En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Recordamos lo que queremos y cómo queremos y según las necesidades del momento. Es decir, lo que pensamos no es necesariamente la realidad. Una investigación que ha efectuado un equipo de dos universidades británicas ha intentado buscar cómo se forman los recuerdos. Una de las cosas llamativas que han descubierto es que cada vez que evocamos un hecho que hemos vivido y que hemos presenciado, lo recordamos de forma distinta. Ya no es una suposición, sino el resultado de una investigación científica. Este estudio sobre cómo actúa la memoria que han efectuado las universidades de Birmingham y Oxford señala que nuestra mente actúa con una serie de resortes que lleva a que recordemos pequeños detalles que no parecen importantes, pero que no nos acordemos de los grandes detalles porque no son importantes para nosotros. Además, este estudio señala algo que es muy importante. No recordamos algo hasta que no nos lo señalan, hasta que otra persona no nos pone sobre la pista. En esas ocasiones, el pasado empieza a dejar de estar enterrado para salir a la superficie. Ahora mismo, 1:04 hasta las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Una etiqueta, Almadilla Rosa Vientos en redes sociales, en Twitter, Almadilla Rosa Vientos. Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Silvia Casasola está en la codirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Ecos del pasado con Laura Falcolara. Esta noche hablamos con ella de museos extraños. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presenta a las primeras protagonistas en una historia fascinante, una historia que cuenta el nuevo libro de Mado Martínez, Putas, Brujas y Locas. Nos va a contar en esta ocasión, Silvia, la historia fascinante de Elena de Céspedes, que durante algún tiempo tuvo que presentarse no como Elena, sino como Eleno. Y también Fronteras del Futuro. Esta noche intentamos vislumbrar cómo va a ser, lo vamos a hacer con Javier Sevillano, el día de mañana, noche de tertulia, también esta madrugada. En la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, con Manuel Carvallal, con Josep Guijarro, con Juanjo Sánchez Oro. Y también os vamos a contar que se han encontrado unas extrañas huellas enigmáticas en una cueva de Cantabria. Vamos a estar con la persona que lidera el equipo que ha hecho ese descubrimiento. En marcha, brujías engrasadas. Hace 6 minutos que ya comenzamos, ahora aceleramos. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Noticias, informaciones que os vamos a contar aquí en la tertulia Zona Cero, tertulia líder en la noche de la radio española de los domingos. Gracias a Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. También estamos, por supuesto, que nos va a contar Josep muchas cosas. Por ejemplo, nos va a contar cómo la NASA está buscando a extraterrestres aquí, en la Tierra, en el pasado de la Tierra. También nos va a contar muchas informaciones interesantes sobre recientes descubrimientos. Silvia Casasola, muy buena, Silvia. Hola, buenas noches. Pues sí, y tiene que ver con niños. Estar muy atentos porque la cosa es un poquito grave. Y también vamos a estar y vamos a conversar con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Que nos va a hablar de la NASA española. Y también con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, que a los de la NASA le puedo decir yo dónde hay un extraterrestre por aquí, ¿eh? ¿Dónde? Hombre, Juanjo Sánchez Oro, no es de este mundo. Juanjo, por alusiones, defiéndete. No, es que depende de qué mundo me asigne, que se explique un poco más. Yo es que cada vez que te veo con la cabeza más grande. Entonces a mí eso me recuerda mucho a los testimonios de abducciones, no sé por qué. Pero eso es porque también... Es por la materia gris. No, porque cada vez se acerca más a mí, no sé con qué intenciones. Yo creo que es que te has cambiado el peinado y ahora vas un poco a la moda de los aliens ancestrales, con ese cardado ahí, a lo mejor es eso que te hace más volumen. A los Yorgos... Cheoldulakis este, ¿no? Exacto. A ver, Manuel, cuéntanos que también es novedad. Bueno, no es novedad, por supuesto. Un nuevo grupo en los últimos tiempos, en los últimos meses, casi años. Hablamos de la creación de grupos más o menos oficiales que buscan vida en otros mundos. ¿Esto qué es? Pues esto es una historia muy chachipilongui, muy interesante, porque tiene ya... un recorrido de unos añitos, y además comenzó, como parece que últimamente comienzan todas las cosas, en China. En China hace unos años se celebró una ambiciosa reunión internacional que se denominó algo así como el Coloquio de los Cinco Continentes, o el Fórum Internacional de los Cinco Continentes, que era una reunión internacional de investigadores del fenómeno OVNI, pero no solo investigadores del fenómeno OVNI, sino incluso científicos, académicos, que tenían interés por esto de los OVNIs. Esto ocurrió en octubre del año 2018, hace tres añitos, y durante estos tres años la cosa estaba bastante tranquila, hasta que ahora, un poco intuyo que al rebufo de toda esta vorágine de noticias que están llegando desde Estados Unidos, donde cada día nos dan una sorpresa nueva relacionada con la información OVNI del gobierno norteamericano, todas las semanas se están produciendo filtraciones. Supongo que a lo largo de la tertulia en algún momento hablaremos de lo que ha ocurrido esta semana con esas imágenes y esos informes de los radares. Que se han filtrado estos días. Bueno, pues un poco al rebufo de toda esa, de todo ese creciente interés, este colectivo que aglutina a investigadores del fenómeno OVNI, algunos tan reconocidos como Roberto Pinotti, por ejemplo, pues repito, un poco siguiendo la estela de todas estas noticias, esta semana han decidido dar un paso al frente y presentar esta iniciativa bastante ambiciosa que se llama AISER, que es viene a ser el acrónimo, por las iniciales en inglés, de Coalición Internacional para la Búsqueda Extraterrestre. Ellos ya dan un paso más, van un paso más allá que el gobierno norteamericano y que las promesas del Pentágono, porque este colectivo, AISER, que se define a sí mismo como una organización sin ánimo de lucro formada por científicos, académicos e investigadores de 25 países, de 27 países en los cinco continentes, ellos parten del presupuesto de que detrás de los ovnis lo que hay es vida inteligente extraterrestre. Que esto lo digamos los ufólogos de a pie, los investigadores civiles, bueno, pues ya la gente está un poco más acostumbrada, pero es que entre los miembros de este colectivo hay personajes como el profesor Lazar Filipov, que es el representante de AISER en Bulgaria y que es un astrofísico que en su día supervisó la formación de los primeros astronautas búlgaros, o el doctor Eamon Ashbrough, que es el representante de Irlanda y que acaba de terminar un libro que va a publicar con el profesor de Harvard, Avi Loeb, que está previsto que se publique ahora a finales de 2001. O sea, estamos hablando de personas con un currículum académico realmente notable. Pero para terminar, probablemente la cosa más llamativa de esta iniciativa es que lo que ellos pretenden es comenzar a gestionar básicamente, y lo digo así sin andarme con muchos miramientos, ellos consideran que ha llegado el momento de prepararnos para un inminente contacto con extraterrestres. Y su función, vamos, una de las funciones de este colectivo, de esta organización, es preparar a la población para la inminente confirmación, creo que son muy optimistas con lo que va a soltar el Pentágono, para la inminente confirmación de que estamos siendo visitados por extraterrestres. Bueno, y como además queda menos de un mes, como ya ha empezado la cuenta atrás, y en teoría, bueno, ya queda menos de un mes para el 25 de junio, que es cuando en teoría tenía que presentarse ese informe, aunque dudo que lo tengan para entonces, pues estamos ya en plena cuenta atrás. Déjame decir una cosita, porque es que el representante para España de AICER está en la tertulia. No me digas. Claro. ¿Y tú también estás convencido de que el contacto no, es inminente? Por eso quiero matizar algunas cosas, porque es verdad. Explícalo, ¿quién es? ¿Quién es el qué? El representante de... Soy un infiltrado. Es una forma de destacarlo. Es decir, lo que pasa es que cuando, es verdad cuando que, se dice sí, algo llamativo, lo que se puede hacer es preguntar otra vez lo llamativo. ¿Qué era eso que has dicho? Y se vuelve a decir para que así se quede grabado en la gente. Sí, porque a mí me pegaba más Juanjo, como representante de AICER. Por el pelo. Lo veía Vamos más, a ver. Sí. Es verdad, todo lo que has dicho es verdad. Pero forma parte de una nota de prensa que, en este caso, el propio Filipov hizo llegar a Europa Press y que es lo que ha disparado realmente las expectativas en todo el mundo. Nosotros no tenemos tales expectativas. Y también tengo que decirte que... Bueno, lo que dice AICER, tu presi, yo te leo lo que dice tu presi. AICER cree que todos los países ahora deben prepararse para la confirmación de que la Tierra está siendo comprometida por inteligencias no humanas y propone que se establezcan programas de conciencia para abordar el problema profundo del contacto y sus implicaciones globales. Eso es cierto, y además se va a llevar a la ONU una carta firmada por esos 27 delegados con el propósito de empezar a trabajar en ese sentido, de ser un grupo de presión. Pero he de decirte que en el chat que tenemos pues con personas como Ademar Gerbaev, como Andrea Pérez Simondini, como Roberto Pinote, que es el vicepresidente. El presidente es un británico que sí es muy optimista en cuanto a la posibilidad de ese contacto inminente. Yo no lo soy tanto. Está Francisco Maura, también de Portugal, Robert Fleischer, sí. Rodrigo Fuenzalida, Johanan Díaz Vargas, en fin, gente muy conocida, ¿no? Y eso es lo que a mí me animó hace 3 años a sumarme a esta iniciativa con un perfil bajo, porque he de decir que para entrar a la organización tenías que firmar una declaración en la que tú, digamos, manifestabas que creías en esa vida extraterrestre. Exactamente. Y que los ovnis eran manifestaciones extraterrestres, pero ahora que ya la organización está en marcha y hay voces más discrepantes, dicen, hombre, no se puede reducir todo el fenómeno ovni a una cuestión estrictamente alienígena. Y es verdad que se ha abierto un debate importante en ese sentido, porque la nota de prensa va en una dirección y no está tan claro que digamos todo el comité esté a una en ese sentido, a pesar de que es verdad, hemos tenido que firmar para formar parte del mismo esa declaración para que de alguna manera todos los que estén dentro no hayan infiltrados, pero bueno, me he colado. Una cosa que cuentas en Twitter ahora con Almadía Rosavientos, dices que el próximo martes a las 6 hora de Washington, que creo que son las 12 horas españolas, las 12 de la noche, se entregará un informe en el Senado de Estados Unidos, un informe sobre ovnis. ¿Vais a entregar ese informe? Sí, por eso también quería replicarle a Manuel, porque decía que el 25 de junio, se han adelantado. Ya hay fecha, ya hay día y hora. El informe se va a entregar al Senado este día, el día 1 de... Día 1 de junio, que es martes, a las 6 de la tarde, hora de Washington, que son las 12 de la noche, hora española. Pero hoy mismo... Hablas del informe oficial. Hablo del informe oficial. Trump. El que pidió Trump, sí. Cuéntanos qué dice ese informe. Espera, que estoy adelantando algunas cositas, porque alguna filtración sí tengo. Hoy mismo la portavoz de la Casa Blanca, Jen, tiene un nombre muy raro, P-S-A-K-I, será Psaki, ¿no? Me imagino. Jen Psaki ha dicho que en términos de desclasificación, la publicación de este informe dependerá de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia. Es decir, que una cosa es que se lo entreguen a los senadores y la otra es que vaya a ser público. Es decir, que igual tenemos una de cal y otra de arena. Y muy posiblemente esta gran revelación que todos esperamos se quede en un secreto más. ¿Y vosotros tenéis conocimiento de algunas de las cosas que pone ese informe? Bueno, la última cosa que sabemos con toda seguridad forma parte del expediente, también lo citaba Manuel al inicio, es que este 1 de mayo se ha ingresado en el informe unas capturas de radar correspondientes al avistamiento que tuvo en julio del año pasado el USAs Omaha. En el que se ven hasta 14 targets, o sea, hasta 14 objetivos, 14 objetos no identificados, de forma, porque eran visibles, al FLIR, de forma, circular, o lo que ellos llaman el TikTok, que estaban manteniendo velocidades de entre 250 kilómetros por hora, estoy traduciendo de los nudos, entre los 70 y los 250 kilómetros por hora, y para que nos entendamos, eso es triplicar la velocidad del barco, pero no es ninguna velocidad supersónica, 250 kilómetros por hora no es ninguna velocidad supersónica, pero al parecer sí efectuaron maniobras de lo que ellos llaman transmedio, es decir, que se sumergían en el agua y subían al firmamento con una facilidad asombrosa. Este material, que se puede encontrar con facilidad en internet, en la cuenta de Jeremy Corbell, a través de Instagram o en mi propio programa, porque hoy he tratado de este asunto en mi canal de YouTube, veréis que se corresponden a las filmaciones previas, es decir, a las otras dos filmaciones, una de los triangulitos en verde, para que la gente se sitúe, que estaban navegando junto a los barcos de la Sexta Flota, y al propio Omaha, el de la fotografía o vídeo FLIR, que fue publicada hace escasamente 15 días. Todo este material compone el informe completo que está en ese expediente que se va a desclasificar, junto con un informe que este es el más, creo yo, jugoso y del que desconocemos prácticamente todo, salvo por un rumor que filtró Chris Mellon, que alude a la fotografía tomada desde un caza que estaba persiguiendo a uno de estos objetos y que muestra un triángulo gigantesco de cantos romos y con unas luces colocadas en cada uno de sus extremos. Ignoro si es de día, si es de noche, todo esto se ignora, pero se sabe que forma parte de ese expediente que se va a entregar a las autoridades, al Senado, a quien corresponde el próximo martes. ¿Sí o no? ¿Tú conoces el contenido de ese informe? ¿De todo ese informe? No, hombre, si lo conociera, tendría 7 millones de visualizaciones como Jeremy Colbert. 7 millones y medio de visualizaciones. Madre Vamos, mía. Ni tú hoy en el Millennium Life has llegado a esa cifra, ¿eh? Pero de todas formas, según lo cuentas, se te nota muy, muy apasionado. O sea, que ahí hay información potente. estoy entusiasmado porque, por lo que dejan entrever los insiders, y hay uno en el que confío mucho, porque desde que le conocí en Barcelona, cuando vino al Ufology World Congress, que es Stephen Bassett. Stephen Bassett es un tipo muy raro. Raro porque... A ver, háblanos un poquito de su perfil. Sí, es un... ¿cómo le llaman allí? No me sale el nombre. Bueno, es como una especie de asesor del Senado para asuntos de este tipo, por lo tanto tiene contactos de muy alto nivel. Lo que no tiene es acceso a información restringida, pero sin embargo sí conoce a quienes le tienen. Entonces le van contando cositas, y esas cositas que cuenta son las que después filtra a la prensa para hacer presión sobre este asunto. Y él cree que sí se va a hacer un reconocimiento del fenómeno OVNI como un hecho, como un fenómeno, llamémosle inexplicable, que va a decir además que no hay ninguna otra nación de la Tierra que pueda causarlo, y que por las informaciones de inteligencia creen que tanto rusos como chinos sufren exactamente el mismo tipo de fenómenos. Cosa que, por cierto, ni rusos ni chinos han dicho esta boca es mía. Cuando, por ejemplo, China ha tenido una política bastante aperturística con respecto a hablar de estos temas, ¿no? Incluso financia grupos ufológicos, ¿no? Y sé, en ese sentido, que los tiros van a ir por ahí, pero que se van a quedar la información. Es decir, que no van a darlo a conocer todo, sino que van a dar una parte, la que ellos creen no les puede perjudicar a efectos digamos logísticos o armamentísticos. ¿Cuál sería el trasfondo de todo esto? Buscar un presupuesto en defensa más elevado, la pasta, como en todo. Y en los años, no recuerdo cuándo fue, pero cuando gobernaba en Estados Unidos Bill Clinton, se entregó un informe al Congreso, un informe, el informe Sturrock, que se conoce así, era un informe sobre OVNIs de casi 200 páginas, que contenían una serie de datos, una serie de conclusiones y unos informes sobre algunos casos en concreto que eran muy potentes, muy poderosos, que la información era extraordinariamente buena y extraordinariamente defendible, porque los casos eran, insistimos, muy buenos. ¿Este informe va a ser más importante que ese o menos importante que ese? ¿Va a consistir básicamente en presentar una serie de casos verdaderamente llamativos e irrebatibles? No se puede comparar. Yo creo que lo que va a hacer la Armada, que esa es una cosa extraña, no, el informe no lo hace la Fuerza Aérea, el informe lo está haciendo la Armada. Digamos, no es competente para decir cuál es el origen. Yo creo que lo que va a plantear es: estos son los fenómenos, ahora, señores científicos, búsquense la vida para tratar de explicar ese tipo de historias, porque la ciencia no ha dicho tampoco esta boca es mía. A mí me sorprendieron a principios de esta semana unas declaraciones que fueron colgadas en Black Ball, en la bóveda, donde están todos esos informes de la CIA desclasificados, etcétera, de un viejo conocido nuestro, Bruno y Manuel, Bruce McCabe, ¿os acordáis? Bruce McCabe, claro, que era físico de la Marina estadounidense, trabajaba como científico, ahora ya está retirado, pero él considera que lo que tiene en las manos la Marina es una evidencia de, no habla de extraterrestres, habla de una forma de vida o de una tecnología más avanzada, pero no humana. Habla del término no humano, al que se están acogiendo muchos para referirse al tema OVNI, porque abren la puerta a otros orígenes, pero sin embargo, que no son de la Tierra. Y él decía, precisamente se reafirmaba en el hecho de que van a dar una mínima información que va a ser muy agradecida por los ufólogos, porque van a decir fenómenos no explicables, reconocimiento de fotografías y metamateriales, etcétera, pero no van a hablar de que esto es extraterrestre. Nos vas a contar el próximo martes por la noche, a las 12 se entrega ese documento, ese informe, nos contarás lo que se puede sobre su contenido, ¿no? Faltaría más. ¿Tú crees, Josep, ya que te tengo a tiro, porque a mí es lo que más me interesa de este informe, que en esta información que se va a facilitar o a los senadores o a la opinión pública, vamos a encontrar todos esos documentos, informes, expedientes, filmaciones, grabaciones de cajas negras que han ido desapareciendo de todo el planeta por parte de los servicios de inteligencia, de la CIA y demás, que nos consta que están en Estados Unidos, o por lo menos alguna referencia, algún listado a toda esa información que ha desaparecido, que en los expedientes desclasificados en España no está y que sospechamos que está en Estados Unidos. Con toda seguridad, no. Con toda seguridad, no. Y te digo con toda seguridad porque el grupo de trabajo se ha restringido a las evidencias entre 2007 y la actualidad. Ah, y por lo tanto, porque todo lo otro ya lo ha hecho, supuestamente ya lo ha hecho la CIA, supuestamente ya lo ha hecho el FBI, supuestamente ya lo ha hecho la Fuerza Aérea, y ahí están desclasificados toda esa información. Por eso yo creo que no es verdad. Si los británicos hace 15 días se quejaban de que la famosa foto, la foto esa tan espectacular sí. se tomó en Inglaterra, que estaría entre esos archivos, casos como el de Luis Carballo y Sanz Benito, que desapareció el expediente, las filmaciones, todo eso probablemente estará en Estados Unidos y nunca ni lo han desclasificado ni han reconocido que lo tengan. Sin duda, pero fíjate, ya que mencionas el caso de este ovni que fue perseguido por cazas y las fotografías que fueron obtenidas por los excursionistas hablan por sí solas, ¿no? Son muy llamativas. Fueron a pedirle asesoramiento a Nick Pope. O sea, el grupo de la fuerza UA es fenómeno, grupo de trabajo de los fenómenos aéreos no identificados, que es como se llama el grupo de la Armada. Fue a pedirle consejo a Nick Pope, a un investigador civil. Por lo tanto, por eso te digo que va a tener una parte de caramelito de cara a la audiencia, de decir, sí, reconocemos que no tenemos explicación para todo esto, pero yo creo que lo esencial va a seguir estando clasificado. Y Juanjo, manifiéstate, que no digas nada. Día, te escuchamos. No, yo realmente es que, no sé, estoy un poco confundido con todo esto. Entonces no termino de formarme una opinión. Esperaré un poco a ver qué es lo que dice el informe, porque, bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones. Aquí hay muchos intereses, creo que también muy, muy cruzados. También lo ha dejado un poco caer Josep, ¿no? ¿Qué interés puede haber también en cierta parte de la Armada por aumentar, conseguir mayor presupuesto? Entonces es que no lo sé. Está muy claro que hay un lobby que es el que ha movilizado todo esto. Es el lobby de millonarios aficionados a los ovnis, donde también había políticos muy influyentes, pero que a su vez parte de la campaña electoral de esos políticos había sido financiada por esos millonarios. O sea que tampoco está muy claro que personalmente tengan un interés por el fenómeno ovni, o simplemente están hasta cierto punto en deuda de gratitud con aquellos que les han financiado y han movido determinados hilos en los pasillos de Washington, ¿no? Por otro lado están las filmaciones ahí, que son innegables, de un fenómeno que sorprendentemente parece como que le daba igual al ejército de los Estados Unidos lo que estaba pasando en sus cielos, que también es bastante sorprendente, y sin embargo ha sido gracias a toda esta presión mediática, todo este lobby que estamos comentando, como que parece que se ha movido algo, y están demostrando un interés inusitado en los últimos años. Yo lo único que me llevo de positivo de todo esto, al margen de, ya digo, lo que se pueda resolver, es que me parece que puede venir bien ante la opinión pública, incluso ante determinados grupos académicos. Yo ahí sí que he seguido determinados artículos, además en revistas de astronomía y tal, donde parece que se empieza a normalizar la posibilidad extraterrestre entre la comunidad académica, y se deja de estigmatizar, y también, ya no solamente hablando de los extraterrestres, sino simplemente de la ufología, se puede contemplar como una posibilidad abierta, y no solamente la famosa tesis psicosocial, y en ese punto de vista, el quitar estigmas, a mí me parece que todo esto es muy positivo, pero realmente, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Me imagino que no, que como el fenómeno ovni, no creo que responda a una sola finalidad, sino que aquí se cruzan muchísimas intenciones, muchísimos intereses, seguramente también algunas expectativas desbordantes y desbordadas, y otras que a lo mejor no son tanto, ¿no? Y quieren aparentar como que realmente hay algo muy gordo. Pero no, yo digo, bueno, vamos a ver este último informe que nos dice. Déjame comentar algo que a menudo es pasado por alto y que Juanjo ha dado en el clavo, y es los lobbies. En Washington hay una cosa que se llama la K Street, ¿no? O K Street, que es un barrio del centro de Washington donde están los mediadores, abogados, pero también están los grupos de influencers dentro del gobierno. Y antes hablaba yo de Stephen Bassett, que está dentro de esos lobbies con un apartamento de oficinas ahí y trabaja bajo contrato para la Casa Blanca y para el Senado, ¿no? Y estos grupos, que efectivamente son gente de mucha pasta, estamos hablando de Rockefeller, por ejemplo, el viejo Rockefeller tiene o tuvo, porque ya está muerto, su fundación es una de las mayores, núcleos de presión a políticos. Estuvo Podesta, estuvo Clinton, estuvo Hillary, estuvieron, yo creo que casi todos los jefes de gobiernos. ¿Con qué propósito? Todos salen con libros sobre ovnis. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba a él era resolver dudas interiores. Ese informe que he mencionado antes, el informe del panel Sturrock, lo financió él, Rockefeller. Claro. Por eso lo decía, es que son dos claves que no se tienen en cuenta. Toda esta situación actual, más allá de los fenómenos en sí mismos, porque es verdad que ha aumentado el nivel de avistamientos en todo el mundo, se producen sobre todo debido a la presión de grupos. El famoso grupo en el que formó parte este Elizondo, el de la Academia de las Artes y las Ciencias, es también otro núcleo de presión, financiado ¿por quién? Por este empresario de Dallas, que ahora me acabo de quedar en blanco. Bigelow, muchas gracias. Uh-huh. Que Bigelow está también hartito de pasta, ¿sabes? A nivel científico, ¿dónde se está presionando? Yuri Milner, otro que es le sobra la pasta por todas partes, es el que propuso, entre otros, a Avi Loeb, que antes citabas, o a Stephen Hopkins. Qué curioso, son los dos que se han manifestado abiertamente en favor de la hipótesis ET, ¿no? ¿Por qué? Porque ha regado en cantidad de pasta sus proyectos. ¿Por qué? Porque él tiene el sueño de poder llegar a hacer viajes interplanetarios antes de que él muera. De hecho, la financiación, el contrato, dice que él quiere ver terminado ese proyecto de las velas. Son pequeñas navecitas que se propulsan como velas solares y que serían capaces de llegar a Alpha Centauri pues en cuestión de 2 años, ¿no? Bueno, pues ese es el proyecto que está regando con miles de millones de dólares. Todo esto, al final, ya estáis viendo qué está ocurriendo. Hay profundos lobbies basados muchas veces en experiencias personales que unos han tenido, en búsqueda de explicaciones, porque son interesados en el tema, que al final han llegado a posiciones de poder dentro de la administración, dentro de la NASA, dentro del MIT, dentro de lo que sea, y han puesto esta situación de conciencia actual en el que las autoridades han sucumbido en un momento de crisis financiera, de salud, de moral, etcétera. Yo creo que esto es mucho más que un elemento de distracción, y por eso vale la pena, ¿no?, estudiar este momento histórico que se está produciendo con esto de la desclasificación. Un momento histórico que se producirá esta semana a las 12 de la noche del próximo martes 6. En Washington se entrega un informe en el Senado relacionado con todo este asunto y relacionado con las investigaciones oficiales sobre ovnis. Y sabremos aquí, por supuesto, en La Rosa de los Vientos, mucho más sobre el contenido de ese informe. Aquí en la tertulia Zona Cero, cambiemos de tercio. Hablamos ahora mismo, Silvia Casasola, del misterio de estos niños que no despiertan y que está intrigando la ciencia. Se llama el síndrome de la resignación y la verdad es que pues les tienen bastante intrigados, porque los afectados son niños entre 7 y 13 años, y más las niñas que los niños. Por lo visto tiene que ver, y la relación es algo pues que hay que tener muchísimo en cuenta, con los procedimientos de asilo. De hecho, son grupos étnicos que piden asilo, asilo político o asilo por ideas, bueno, pues diferentes formas, también por intentar vivir mejor. Entonces van con sus familias y, bueno, pues se supone que estos niños tienen una serie de problemas que ahora vamos a comentar y terminan cayendo en este síndrome que tiene tanto unas connotaciones físicas como unas connotaciones psíquicas que les dejan, pues eso, prácticamente como si estuvieran en coma. Bueno, como comentamos, se han hecho pues diferentes estudios. Se comenta, por ejemplo, que los científicos desde 2017 están pendientes, pues por ejemplo, el caso de una niña de 9 años que estaba residente en Suecia, estaban pidiendo el asilo en este país y cayó de repente en un estado pues de inconsciencia permanente, como si estuviera en coma. De esto que te vas a dormir y ya no despiertas y te quedas ahí como paralizada. No era el único caso, había muchos más casos como ella, también en el mismo país, y también correspondía no a niños nativos de Suecia, sino a niños que estaban en similares circunstancias, que estaban pidiendo asilo en este país. Bueno, el asunto es que empezaron un poco pues a investigar los casos y lo que veían era que eran niños pues que lo que manifestaban era que tenían pues como una especie de depresión, de depresión tremenda, de apatía, ganas de nada, totalmente pues estaban como aislados, no se querían integrar, como si fueran casi unos seres extraños, ¿no? Que no conseguían estar tranquilos. Fisiológicamente no tenían absolutamente ganas ni de hablar, dejaban de hablar, de comer, de beber y, como digo, estaban tan totalmente derrumbados, tan sin fuerzas que caían en la cama y directamente pues dejaban de responder a los estímulos. Entonces, esto era un verdadero problema, porque claro, son niños que están vivos, son niños que realmente si te pones a mirarles un poco, no hay nada que digan, están enfermos, han cogido un virus, han cogido una bacteria, han cogido algo. No. O sea, fisiológicamente, aparentemente están bien, pero claro, tienen estos problemas. Es como que no les funciona esa conexión de su mente con el cuerpo y se quedan pues como aletargados. Entonces, claro, les tienen que ayudar porque tienen, si no les dan agua, se deshidratan, si no les dan una sonda para comer, se pueden morir. Y de hecho los órganos es como que se quedan con un funcionamiento así como a ralentí, que si no se les activa, pues también pueden llegar a tener incluso pues una crisis y llegar a morir. Bueno, este síndrome, como comentó, al final los médicos han terminado llamando el síndrome de la resignación y produce pues estos problemas. Varios médicos de diferentes, pues por ejemplo desde Médicos Sin Fronteras o especialistas en esquizofrenia han estado investigando esto. Y dicen que en origen empezaron a detectarse estos casos en la década de los años 90. Pero, por lo visto, desde el 2003 al 2005, la cosa ha aumentado exponencialmente y ahora mismo hay 424 casos registrados. Como digo, se da más en niñas que en niños. Y hay una doctora que, te digo, es experta en esquizofrenia. Ella se llama O'Sullivan. Ha escrito un libro, ha estado investigando todo esto. Y bueno, por lo visto, los síntomas fisiológicos que se detectan o que de alguna forma tienen en común estos niños es que tienen una frecuencia cardíaca muy similar, que tienen una temperatura corporal muy alta y que creían que pues que eso era un poco como una respuesta al estrés que tenían estos niños, que pueden ser incluso inducidos por las hormonas o el sistema nervioso autónomo. Pero esta doctora dicen que esto no da explicación a lo que tienen estos niños, que por muchas hormonas de estrés, por mucho sistema nervioso autónomo y por mucho incluso pues deficiente desarrollo cerebral, que no da explicación a lo que están pasando estos niños, porque es una duración bastante grande, que pues que tienen además pues estas manifestaciones fisiológicas que casi es como producidas por una enfermedad, que esto tiene que tener algo más. Entonces ella llega a la conclusión que son niños que en origen o en su país o cuando han llegado han sufrido traumas, que estos niños pues con este trastorno que tienen, tienen unas necesidades y que entran en bloqueo. Porque, claro, resulta que los padres, con el problema que tienen, que no llegan a tener este asilo, no llegan a estar tranquilos, pues deben de ser que también pues les pueden transmitir este desasosiego, esta ansiedad a estos niños, más el trauma que ya llevan incorporado, es como una reacción, como un cóctel explosivo, que al final estos niños pues reaccionan de esta manera. Como comentamos, no es en todos los refugiados, sino que hay ciertos grupos, no especifica qué grupos étnicos son, pero es cierto que tienen esta respuesta tanto psíquica como fisiológica. ¿Y qué es lo que nos dice esta doctora? Pues que dice que al final, más que estar mirando los problemas que pueden ser médicos, que lo que hay que tener en cuenta a la hora de intentar ayudar a estos niños es el contexto social, más que coger y estar haciendo análisis fisiológicos o biológicos, que lo que para ella lo más importante, lo que causa esta enfermedad en estos niños, porque es una realidad, o sea, no es una pantomima que los niños dicen, bueno, pues nos vamos a hacer aquí los enfermitos hasta que a mis papás les den el asilo y entonces yo me quedo fenomenal. ¿Y por qué digo esto? Porque ha coincidido, y por eso le llaman este síndrome de resignación, que a los padres, que este proceso de asilo pasa un tiempo hasta que consiguen pues que se les acoja, a los padres que les han dado ya esos papeles y ya no tienen ningún problema, estos niños empiezan a despertarse. Va en progresión. No es, ya te doy los papeles y enseguida me despierto. Pero sí es cierto que una vez que, no se sabe por qué, cuando ya estos padres tienen los papeles, ya tienen una posición más tranquila en este país de acogida, pues los niños es como que poco a poco se empiezan a despertar y ya empiezan, pues claro, a ayudarles. Imaginaros, pues tienen que empezar a hacer rehabilitación, tienen que empezar a darles una serie de vitaminas porque han estado, pues eso, como vegetales, pero vuelven otra vez a estar en convivencia con sus padres. Entonces, en conclusión, lo que dice esta doctora es que esta disfunción corporal de los niños tiene su origen en el trastorno emocional y le da estos síntomas físicos y psíquicos, pero todo es provocado por la reacción que tienen a ese posible trauma que vienen arrastrado, a la presión ambiental, a la presión cultural y también a la presión social extrema a la que se someten por hacer un cambio tan radical en sus vidas. El misterio de estos niños que no despiertan intriga y se está investigando a nivel científico. Es una de las noticias, otra de las noticias que comentamos en esta tertulia Zona Cero, que da la bienvenida, Juanjo Sánchez Oro, a lo que es o puede ser en el futuro la NASA española. Bueno, menudo cachondeo también ha habido en redes sociales con esto de la NASA española. Os podéis imaginar que si era la pasa de Mortadelo y Filemón, que si Toni Leblanc. Cataluña también propusieron la NASA catalana, ahí lo dejo. Hombre, cierto. NASA gallega, ya como empecemos, la NASA vasca. Yo creo que también es que tenemos aquí cierto complejo, ¿no? Y hay determinadas cosas como que nos parecen como muy faraónicas y como que parece que España no es capaz de hacerlas, entonces siempre tiramos un poco por esta línea, pero bueno. Pero yo creo que tenemos que ser un poquito justos. Por ejemplo, en nuestro país, en Robledo de Chavela, muy cerquita de Madrid, se encuentra una estación de la NASA que ha hecho durante mucho tiempo un seguimiento a muchas misiones espaciales y que ha sido fundamental. Esa antena que existe en Robledo de Chavela ha sido y es fundamental para algunas misiones y fue fundamental en su momento para comunicar a la Tierra con la Luna cuando llegó el hombre a la Luna. Es espectacular e importantísimo el papel de España, de la ciencia española, en la historia de la NASA. De hecho, cuando existían los transbordadores, la primera, fuera de Estados Unidos, el primer país al cual podían llegar los transbordadores era España, porque tenía unos aeropuertos con pistas controladas y vigiladas por la NASA y que tenían la suficiente ansiedad anchura y fuerza para poder sostener esas naves espaciales. Con lo cual, yo creo que tenemos que presumir un poquito de lo que hay en nuestro país en relación a la carrera espacial. No, es que justo es eso. Es decir, ahora lo comentaremos, pero justo es lo que tú estás diciendo. Yo creo que tenemos una equivocada conciencia de, y esto se ve muchas veces en las encuestas que se hacen sobre cómo se ven los españoles a sí mismos, ¿no? Y cuando se les dice, por ejemplo, que se puntúen determinadas cuestiones de ¿en qué puesto sobre de PIB tenemos en el mundo con respecto a las otras naciones? ¿O en qué posición estamos, por ejemplo, en desarrollo aeroespacial, etcétera, etcétera? Siempre solemos dar unas puntuaciones más bajas de la que realmente nos dan luego los organismos oficiales cuando hacen los cálculos. Fíjate, o sea, que en este sentido tenemos como un complejo de inferioridad y una falsa conciencia de dónde realmente estamos. Pero ¿no? Tremendo. Ayer al comienzo del programa hacía una alusión que estaba asociado a este asunto, cuando hablaba de la posverdad, que es lo que se cree, pero no es la realidad. La realidad dice que España está en una posición mucho más importante en Producto Interior Bruto, en riqueza, en desarrollo a todos los niveles, en investigaciones científicas, está mucho más avanzada de lo que se cree, pero que de una parte se ha hecho el todo y se ha hecho posverdad de lo que es una excepción, pero la realidad nos dice que España es un país puntero en muchas cosas, en ciencia, en desarrollo económico también, científico, es un país puntero y tenemos que presumir un poquito de lo que tenemos aquí. Sí, bueno, tú comentabas además la estación de Robledo de Chavela, pero sí. Es que eso anteriormente, es decir, España firmó un convenio en los años 60 con la NASA, justamente cuando la NASA estaba iniciando el proyecto Mercury, que era el primer proyecto tripulado. Entonces, antes de los Apolo, ya estaba cooperando. Es cierto que porque nosotros éramos aliados entonces con el franquismo y porque evidentemente interesaba tener aquí, dependíamos, estábamos subordinados a los norteamericanos, pero eso no quita que aquí ya se estaba, que hasta cierto punto nos aprovechamos de todo ese conocimiento científico, ¿no? O sea, que ya fuimos de los primeros países que de una forma indirecta ya teníamos una agencia espacial, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha sorprendido de este caso, y es que, ya digo aquí un poco la información, bueno, viene de la mano de un poco el Rasputín del gobierno, ¿no? Que es Iván Redondo. Entonces, el otro día hizo unas declaraciones donde empezó a hablar sobre lo que iba a ser el nuevo programa de seguridad, que al parecer se está redactando ahora mismo y creo que a finales del verano pues se va a presentar. Entonces, es la planificación de seguridad de España, que son planes que habitualmente pues todos los países realizan periódicamente. El último, en el caso español, era de 2017 y ahora se pretendía actualizar. Y entonces, dentro de lo que es esa presentación, y un poco, bueno, pues el presentar, él en su calidad de gabinete del presidente, del director del gabinete del presidente del gobierno, pues presentando un poco las novedades, el trabajo que estaba haciendo, pues simplemente dijo, y ya digo que fue bastante sorprendente porque tampoco desarrolló la idea, dijo literalmente: les anuncio la creación de la Agencia Espacial Española, tenemos un rumbo, 30 meses para reforzar la seguridad nacional. Entonces, en principio, lo que se un poco se entresaca de estas palabras es que la Agencia Espacial Española tendrá que ver dentro de lo que es la propia política de seguridad nacional. Hasta ahora lo que tenían, y es un poco lo que, bueno, ya diferentes comentaristas han estado tratando la cuestión, pues parece que lo que serían las competencias de esta futura Agencia Espacial Española están distribuidas en muchos ministerios, tanto el Ministerio de Ciencia como el propio Ministerio de Defensa a través del INTA, que es este organismo que comentábamos, bueno, que había firmado el acuerdo con la NASA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, me parece que es. Y entonces, como digo, no está muy claro. Y luego, además, lo más sorprendente del asunto, de este anuncio, que como digo, ha pillado de sorpresa incluso al sector, y ahora comentaremos un poco qué opina el sector de la ingeniería aeroespacial española, pero es que hace unos meses el ministro de Ciencia, Pedro Duque, descartó la posibilidad. Se le preguntó en una rueda de prensa si iba a haber este plan, porque ya había habido determinadas iniciativas por parte, como digo, sobre todo de los empresarios de la industria aeroespacial española, y parece como que él mismo dijo literalmente que siempre se pueden crear más estructuras, pero es verdad que da miedo inventarlas y que estas no solucionen las cosas. De momento, decía Pedro Duque, nos quedamos como estamos. Y de pronto, estas declaraciones, que son, si no recuerdo mal, de marzo, pues de pronto ahora nos encontramos con esto. Entonces, no está muy claro realmente qué es lo que se pretende con esta agencia espacial. Habrá que esperar cuando ya aparezcan un poco las características de cómo va a estar el organigrama dentro de ese plan nacional de seguridad. Y lo único que se puede decir es lo que os comentaba antes, que las competencias estaban repartidas entre diferentes organismos, pero es una demanda, esta idea de la Agencia Espacial Española, es una demanda de la industria aeroespacial española porque, ojo, y aquí por eso digo, la falsa conciencia que por lo menos yo incluido tenía de en qué nivel estábamos. El sector aeroespacial, la industria aeroespacial española, facturó el año pasado 11.500 millones de euros. Da empleo directo a 45.000 personas. Y además, según comentan los expertos, España es uno de los pocos países que sería capaz de hacer una nave, un satélite, de principio a fin, sin depender de industria externa. Entonces, de hecho, bueno, ya se hizo ese famoso satélite que desgraciadamente, pues hace unos meses, no por culpa del satélite, sino por culpa del cohete que lo iba a poner en órbita, pues, y que había costado unos 200 millones de euros. Este satélite Ingenio lo que hizo fue que, bueno, se destruyó. Y de hecho tampoco está previsto. Ahora mismo le preguntaron a Pedro Duque si había previsto hacer un segundo satélite y sobre eso tampoco se manifestó, ¿no? O sea que, por lo tanto, es algo un poco confuso, ¿no? Porque demuestra, por un lado, descoordinación. Por otro lado, no se sabe muy bien qué es lo que hay. Era una reclamación, como digo, del sector. Y no termina de estar claro en qué va a consistir, ¿no? También hay que decir que España es la cuarta potencia europea en número de empleos, según he estado mirando así datos, está en el número de empleos dedicado a este tipo de industria. Hay 700 centros productivos en España dedicados a la industria aeroespacial, la mayoría están en Madrid, en Andalucía y en el País Vasco, y luego está por encima en número de empleos, por ejemplo, por encima de Reino Unido y solamente por detrás de Francia, Alemania e Italia, dentro de lo que es un poco así nuestro entorno. O sea que ya hay grandes multinacionales extranjeras que están fabricando componentes aeroespaciales aquí, pero también hay firmas nacionales que ya llevan una larga trayectoria, ¿no? Y que están trabajando no solamente para España, sino también para el sector a un nivel puntero internacional. Entonces, bueno, no sé, ya digo, vamos a ver en qué queda esto. Muchos entienden que era mejor y lo que pedía el sector era tener una agencia espacial española. Era mejor porque es una forma de tener todas esas competencias que están repartidas, pues tenerlas en un solo organismo, y además que al ser una agencia, por cómo funciona el organigrama ministerial, es una manera también de que directamente puedas acceder a presidencia, digamos, ¿no? O sea, tengas un trato directo con el gobierno. Entonces parece ser que para cuestiones burocráticas, para cuestión también de pedir subvenciones, pues es mucho mejor. Y luego lo que comentaba Josep, que es cierto que Cataluña en noviembre pasado ya anunció que quería montar una agencia espacial catalana, quería colocar dos nanosatélites en el espacio, había destinado, tenía pensado destinar 18 millones de euros, y el objetivo de esos satélites era solamente el principio para luego tener como una media docena en 4 años. El objetivo de estos satélites era la observación, el seguimiento de lo que es la actividad meteorológica, también el control de cuestiones que tienen que ver con la agricultura y la ganadería, sobre todo en áreas de difícil acceso como es el Pirineo, y luego también lo que querían era monitorizar la capacidad y bueno de todo lo que es un poco la red hidráulica, fundamentalmente los embalses. La cuestión está en que ahora, claro, yo no sé, este proyecto que ya ellos anunciaron, comentaron en Cataluña el conseller que no tenía muy claro cómo funcionaría el tema de las competencias, porque en principio el espacio aéreo, según comentaban ellos, a esas alturas es como aguas internacionales. Pero bueno, aquí ya sabemos que tenemos las competencias, las disputas entre gobierno central y gobierno autonómico, y ahora, con la creación de esta agencia espacial española, pues no sé también qué es lo que ocurrirá. Porque es que si lo todo englobe, el mundo, ¿no?, empieza a hacer. Claro, claro, por eso digo que ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Si hay una resistencia por parte también un poco de Cataluña, porque claro, ya la tenemos armada. Si ya la teníamos armada con lo que hay, ahora solamente hace falta esto. Y déjame decirte que España es tan chula. Josep, es maravilloso, es la guerra de las galaxias. Nunca mejor dicho. Es lo que nos faltaba ya en el conflicto. La guerra de las comunidades en el espacio. Juanjo, tú fíjate que España es el único país que puede ir a Marte andando, porque lo tenemos en Río Tinto, ahí están, haciendo las pruebas. Es verdad, las investigaciones relacionadas con la NASA, con el Centro de Astrobiología de la NASA que se encuentra en Torrejón, han investigado el hecho de que lo que más se parece a Marte en la Tierra es el Río Tinto, lo que está junto al Río Tinto en la provincia de Huelva. es importante destacar esto, es muy llamativo que no se conozca lo suficiente este asunto, porque es muy importante a nivel mundial. A nivel mundial es importante y relevante. Se conoce el Río Tinto en todo el mundo, menos ¿dónde? En España. Pues... Bueno, y luego tenemos también, creo que si no me equivoco, no sé si es en Huelva o en Cádiz, que es justamente donde tiene el INTA también el nuestro pequeño Cabo Cañaveral. Exacto, que es ahí donde sí, también sí, se sí. ponen, se lanzan. O sea que, quiero decir, por eso digo que cuando ya vas a las cifras, vas a los números, hombre, es cierto que al principio te suena un poco como muy grandilocuente esto de tener Oceana, pero fijaros, todos los países de nuestro entorno más o menos tienen una agencia espacial. Portugal tiene una agencia espacial. O sea que Francia la tiene, Italia la tiene, al margen de que luego colaboren en la Agencia Espacial Europea. Claro. Pero todos también tratan de entender que ahora mismo gran parte del PIB de cualquier país está ahora mismo en el espacio exterior. Está por ahí flotando, depende de nuestras comunicaciones, nuestras transacciones bancarias, solamente el tema del GPS, o sea que dependemos económicamente cada vez más de lo que ocurre en el espacio. Así que, hombre, cobra mucho sentido que realmente tengamos una agencia espacial para atender todas estas necesidades y también para proyectarnos, ¿no? Hay dos datos que nos has dado, Juan José Chazorro, que creo que es necesario repetir. ¿Cuántos trabajos en España dependen directamente de la investigación relacionada con el espacio? Muchos, dínoslo otra vez. Pues mira, lo que yo he encontrado, y bueno, muchos diarios lo han ido acompañando con esta noticia, se habla de empleo directo, uh-huh. 45.000 personas. 45.000. Y la facturación el año pasado fueron 11.500 millones de euros. 45.000 personas dependen de su trabajo. Hay 45.000 personas cuyo sueldo tiene que ver con la investigación del mundo del espacio en nuestro país. Una investigación que reporta a nuestra nación, a España, 11.000 millones de euros al año. Es este detalle y este dato es muy importante que se repita para que no tengamos ese complejo. No, y luego lo que os decía, 700 centros productivos, ¿eh? Sí, o sea, sí, 700 sí. lugares donde se está desarrollando, y sobre todo que el conjunto, y esto es muy satisfactorio, lo comentaba al final de las declaraciones un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, decía que España es uno de los pocos países en el mundo capaces de diseñar y construir una aeronave de principio a fin. O sea, que nuestra competencia llega a ese nivel intelectual, ¿no? Que eso también es muy importante, de no tener que depender también de la materia gris externa, sino que estamos capacitados perfectamente para llevar un proyecto espacial desde el principio hasta el fin, ¿no? Lo único que falta es, como siempre, generar esa industria, generar esos fondos y sumarnos, ¿no?, a la carrera espacial, que como vemos cada vez está un poco más en boga. Muchas noticias quedan todavía por delante en la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Ahora hacemos una pequeña pausa para que nos cuenten nuestros compañeros de los servicios informativos en la actualidad lo que está ocurriendo en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia. En La Rosa de los Vientos estamos hasta las 4 de la madrugada. Ahora mismo son las 2 y 6 minutos. Os recordamos en nuestra etiqueta, en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos nos menciona, con Almohadilla Rosa Vientos, a Ray Halloween, a una persona, Emilio Herrera, en relación a este asunto de la investigación aeroespacial en nuestro país. Es importante la figura de Emilio Herrera. Es un científico español que a comienzos del siglo XX es importante recordarlo para que sepamos y seamos conscientes de lo importante que ha sido nuestro país en la investigación espacial. Pues bien, este señor, este hombre, en los años 30, creo recordar, fue el que inventó, el que generó, el que dibujó, el que primero que planteó la existencia de los trajes espaciales y cómo tenían que ser. Bueno, pues el inventor de los trajes espaciales es un científico español. Y nos dice Naves, también con Almadía Rosa Vientos en Twitter, 45.000 empleos directos en nuestro país dependen de la investigación relacionada con el espacio. Y en Twitter estamos haciendo memes. La verdad es que no encaja mucho cómo recibimos una información a cuál es la realidad. A veces la realidad es mucho más importante de lo que nos creemos. dicho, continuamos en la tertulia Zona Cero con Silvia Casasola, con Juanjo Sánchez Oro, con Giuseppe Quijarro y con Manuel Carraballal, que ahora mismo no se traslada a tiempos pasados, a tiempos precolombinos, anterior a Colón y anterior a la figura de Colón. Existían una serie de civilizaciones en América que hicieron auténticas maravillas, auténticas piezas verdaderamente excepcionales, que ahora son noticia. ¿Por qué, Manuel? Pues porque la roban, porque no dejamos de robar desde que colonizamos América. Y a mí que me gusta resaltar los éxitos, no solo los fracasos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en varias ocasiones hemos hablado de las unidades policiales en España que se dedican a proteger el patrimonio, ¿no? Y el mundo del arte, hay muchas operaciones a lo largo del año en que tanto Guardia Civil como Policía Nacional, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, etcétera, recuperan piezas normalmente de un valor difícil de calcular que son robadas en España. Pero lo que ha ocurrido ahora, y esta noticia es la que a mí me interesa, es una operación de Guardia Civil que detecta en el aeropuerto de Barajas, como ocurre en muchas ocasiones, a unas personas que pasan con unas maletas llenas de lo que ellos denominan como artesanías locales provenientes de Nicaragua. Y bueno, los agentes de protección del patrimonio se mosquean al ver la perfección de esas artesanías, se hace una pericia y se descubre de que se trata de antigüedades reales, de antigüedades, pues eso, que han sido robadas en Nicaragua. Es muy interesante que en este caso los detenidos son dos médicos españoles que con la cobertura de colaborar con una ONG en Nicaragua se dedicaban al tráfico de reliquias arqueológicas. Hay 228 objetos fueron recuperados. El protocolo normalmente es el mismo. La Guardia Civil los confía a la Casa de América para que sean evaluados, para que sean peritados, y a continuación se notifica a través del el agregado de la Guardia Civil y en la Embajada de España en Nicaragua, que es el enlace con las fuerzas policiales nicaragüenses para realizar la investigación en el país de origen de estas piezas. Y lo que se descubre es que se trata de todo tipo de piezas arqueológicas robadas en varios emplazamientos arqueológicos, fundamentalmente en la zona de Masaya, que da nombre a esta operación, la isla Zapatera y, lo que a mí más me afecta, la isla de Ometepe. La isla de Ometepe en estos momentos está viviendo una polémica importante, porque la isla de Ometepe, además de ser el último paraíso del misterio en América Latina, en Mesoamérica, está en el ojo del huracán en el proyecto chino de abrir un nuevo canal, igual similar al canal de Panamá, pero en este caso se trataría de un canal en Nicaragua, atravesando a través del río San Juan el lago Nicaragua, donde se encuentra esta isla, que es la isla más grande del mundo, dentro de un lago, rodeada de tiburones, en un lago de agua dulce, que ya es una cierta anomalía, y que además es una isla con una historia absolutamente alucinante, porque fue una isla profetizada por los dioses, cuando varios pueblos esclavizados por los olmecas en México decidieron huir y vivieron su propio éxodo, como los judíos de la Biblia. Los dioses les dijeron que tenían que buscar una isla con dos volcanes en medio de un lago de agua dulce, y eso es la isla de Ometepe, una isla con un legado de petroglifos absolutamente alucinante. Los petroglifos de la isla de Ometepe son absolutamente únicos, y cuando nosotros estuvimos allí en Ometepe, los mismos propietarios de las fincas, de las haciendas, donde se conservaban esas piedras grabadas, que harían las delicias de Daniken. Vamos, Daniken, si ve aquello, se muere de gusto, por los seres, los dioses. Hay incluso, recuerdo, un mapa, lo que ellos llaman un mapa de la isla, que son como dos espirales unidas por la parte central, que casualmente es la forma que tendría la isla de Ometepe vista desde el espacio, ¿no? Bueno, pues cuando estábamos allí, recuerdo que los responsables de esas haciendas donde estaban los petroglifos tenían que llevarnos a caballo porque no había carreteras, no había accesos, era imposible encontrar los petroglifos si no te llevaba un guía nativo, y cuando llegábamos a esos lugares nos encontrábamos con que estaban ocultos. Los descubrían para que pudiésemos medirlos, fotografiarlos, registrar los grabados. Yo tengo las mediciones y las fotos y los dibujos de muchos de esos petroglifos, y cuando terminábamos volvían a ocultarnos y nos contaban en aquel momento que es que los estaban robando, que alguien se estaba llevando esos petroglifos, esas vasijas en las que encontramos, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Ometepe, recuerdo, un artilugio óptico, según nos contaba la directora del museo, que habían diseñado los ometepeños antiguos, los indígenas, los nativos, para observar el cielo. Y tú lo veías, y aquello era una especie de prismáticos primitivos, una especie de opar, de esos que le gustan tanto a Juanjo Sánchez Oro, totalmente desconocido, ¿no?, para la comunidad del misterio, afortunadamente, aunque ya hace unos años Jacobo Rispal, que fue director de la serie Hospital Central y de distintas películas, hizo una película que se llama The First, que está basada en todas las tradiciones, los mitos y las leyendas que hay en la isla de Ometepe. Bueno, pues resumiendo, cuando nosotros nos contaban aquellos isleños que ocultaban y que llevaban con tanta discreción sus tesoros arqueológicos, que es que los estaban robando, lo que no podíamos ni imaginar es que años después sería la Guardia Civil Española la que localizaría alguno de esos robos en el aeropuerto de Barajas. Bueno, pues esa noticia sobre los robos de esas piezas verdaderamente fascinantes de origen precolombino que se encuentran en América, esas piezas que vuelven a ser noticia y que lo hemos comentado aquí por esos robos que están sufriendo. Vamos a ir con más informaciones, más noticias, volvemos a mirar al espacio porque ya estamos planificando las vacaciones. Correcto, y bueno, estamos ya sin estado de alarma, la gente se está empezando a plantear que dónde va, que si hace el pasaporte COVID, que si va a Europa, que si va. Pero yo lo que os voy a proponer es hacer turismo en el espacio. Es lo que están diciendo, que ya a partir de este verano del 2021, quien tenga un, eso sí, hay que rascarse un poquito el bolsillo, pero bueno, vosotros estáis ya sobraos, ¿eh? Yo sé que habéis estado ahorrando todos estos meses, un año y pico más o menos. Sí, yo llevo ahorrando año y medio. Claro. Año y medio he conseguido ahorrar 2 o 3 euros. Bueno, pues ya tiene más que muchos. Sí, sí, sí. Bueno, pues por ejemplo. Y ojo, hay mucha gente en la luna, también hay que decirlo. A esto, sí, literal y no sí, literales. No, yo me refería a los no literales. Sí. Bueno, pues os voy comentando, ir tomando nota y ya vais haciendo vosotros vuestros cálculos a ver si hay posibilidades o no posibilidades. Por supuesto, quien está detrás de estas opciones a viajar como turista al espacio, pues ¿quién van a ser? Pues Elon Musk, Jeff Bezos, ya son amigos de todos nosotros. De hecho, a ver si nos invitan y vamos a visitarles. Y bueno, pues también está Richard Branson. Y no es muy caro. Se supone que hacen una horquilla. A partir de $250,000, pues ya se puede ir de viaje al espacio. Pero es que no solamente es eso, sino que ya se está proyectando que la Estación Espacial Internacional, como ya está llegando a su fin, pues en vez de coger y desmantelarla, le quieren dar un uso para este tipo de turismo. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Pues, por ejemplo, uno de los que está bastante interesado, incluso antes de que empezaran ya a decir que estaba ya en las últimas de Filipinas para que fueran los astronautas allí a hacer sus investigaciones y sus cosas, pues se desplazó a la NASA y estuvo ahí en una reunión Y bueno, pues es el futuro jefe de los hoteles Hilton, y dijo, oye, pues a mí me interesa el poder coger y tener la opción de utilizar la Estación Espacial Internacional, fijaros qué reclamo, como hotel de lujo. De hecho, incluso pues se ha elucubrado que perfectamente, pues eso, Jeff Bezos podría empezar a vender estos billetes, estos viajes. ¿Para qué? Pues para orbitar alrededor de la Tierra, mientras en unos salones que les van a denominar los salones Galaxy, claro, hombre, no puede ser de otra manera, pues tú, tal cual como James Bond, te estás tomando tu martini agitado, no agitado, mientras estás mirando las estrellas ahí por los ventanucos y tan ricamente. El asunto es el saber si hay gravedad o no, porque el martini puede cambiar. Pero es que vas muy rápido, pero es que no, eso vale, también vale. Lo tienen en cuenta. A ver, mira, pues por ejemplo, nos dicen, aquí ya no sé por qué se han disparatado los precios. Los turistas llegarán de vacaciones a través de un cohete, o sea, aquí es el Long Match, del SpaceX a $55 millones por boleto. Joder, pues como vaya con otros SpaceX, pagar para pegarte un tortazo. No, ya la última ya la han hecho perfecto, la han hecho perfecto. Sí, yo no me monto. Bueno, incluso la Estación Espacial Internacional va a servir de plató cinematográfico. Tom Cruise va a filmar escenas para su próxima película. Pero es que además la NASA, claro, le interesa que estén estos emporios privados invirtiendo, porque así no le supone a ellos un dinero tremendo. Entonces lo que dicen es que en 2020, pues que por lo visto contrataron a Action Space. ¿Para qué? Porque lo que están haciendo es una reforma. Y entonces en la reforma lo que han hecho es conectar módulos que se van a dividir para hacer como una especie de estación comercial, o sea, ya como si fuera, nos vamos a las tiendas, no es que vayan a poner ahí franquicias ni mucho menos, pero sí en esos apartados lo que quieren hacer es zonas residenciales, crear un laboratorio, una zona de fabricación, hacer esto que estamos hablando, que tú hacías referencia de la microgravedad. Bueno, pues darle a multitud de usos, como cuando tú tienes un edificio y dices, bueno, pues voy a hacer esta sala polivalente. Y esa sala polivalente pues te puede servir para el laboratorio, para hacer gimnasia, para hacer zumba, para hacer microgravedad, para hacer todo tipo de cosas. Pero es que además... Pero puede haber trampa, porque si no hay gravedad, levantarse pesas, uno levanta una pesa de 1000 kilos como si no levantara nada. Bueno, la foto puede ser un poco tramposa. Pero tú imagínate luego cuando tú, cómo vas a fardar cuando llegues a la Tierra y te vean ahí que has estado, vamos, haciendo todo tipo de virguerías en la estación. Y que te has dejado no sé cuántos millones de euros. Calla, calla. Pero es que encima han estado con diseñadores reformando todo esto porque... Son diseñados por Philip Stark, que debe ser un señor conocidísimo y está haciendo eso genial. Bueno, el asunto es que... Es la onda del diseño de estos escandinavos. ¿Ves? Ya te ves, mira, vale. ¿Ves? O sea, que va IKEA. IKEA va a estar en la NASA. Bueno, el asunto es que las empresas están ahí, está todo el mundo encantado ahora pensando que va a tener unos negocios tremendos en el espacio, incluso investigación farmacéutica, porque claro, me imagino que también de cara a que los astronautas hagan más viajes y tal, pues tienen que estar ahí pendientes, y no es lo mismo hacerlos aquí en la Tierra que hacerlos ahí, que sin gravedad pues será la cosa más potente. Pero, que experimente con los ricos, que lleva bien, sí. Espera, que aquí no queda la cosa. Resulta que han hecho también como un vídeo. En este vídeo, pues se ha puesto ya en marcha la tarjeta de embarque, lo que podría ser la tarjeta de embarque para hacer turismo a, pues eso, a las estrellas, a hacerlo en órbita a través de la Tierra o hacer esta tarjeta para visitar la Estación Espacial Internacional. Lo ha hecho SpaceX, otra vez de Elon Musk, y bueno, pues con esta tarjeta, que es una monada, es una tarjeta así, pues una tarjeta normalita, como si fuera casi como un carnet de identidad, digital, súper moderna, pues accedes con la huella, directamente tú ya puedes hacer la reserva, la compañía, y entonces ahí se te abren todas las posibilidades. ¿Qué quiere visitar usted? ¿Un planeta? ¿Un satélite? Elija su selección. Entonces tú pues eliges el modelo ficticio correspondiente, porque esto lo ha hecho Armediat Labs, y bueno, pues ahí los usuarios ponen su fecha que le viene bien, con cuántas personas se supone que haría ese viaje. Me imagino que incluso puede decir, ¿puede usted seleccionar el asiento que le corresponde? ¿Al lado del ventanuco, no ventanuco o lo que fuera? Y bueno, pues luego lo que hacen es que una vez que tú ya tienes todo eso marcado y puesto todos tus datos, te sale tu QR en esa tarjetita y tú ya puedes acceder. Vivimos el tiempo del QR que claro, llega hasta el espacio. Jolines. Claro, ¿Y el boleto cuánto te puede valer? Bueno, pues ya han hecho un cálculo. Me imagino que ya esto tiene que ser con mucha demanda, porque si no a mí no me salen los cálculos. ¿Cuánto pensáis que puede costar el boleto o el billete de la Tierra a Marte? Pues yo diría, así más o menos, que en torno al 1,5 o 2 millones. Tan disparatado. ¿Qué sí, va? He ido muy arriba. ¿500.000 euros nada más? ¿Solo? ¿Solo? Va, resérvame dos para Pati. Sí, yo te lo reservo, pero se ha pensado... ¿El ser humano ha pensado en alguna ocasión de que, lo sé, que la ciencia todavía no ha llegado a Marte? ¿Que faltan muchos años para eso? Bueno, pero si estás en el Río Tinto, ya hemos estado en Marte. Sí, sí. Pero es que yo creo que estos millonarios ricos tienen muy pocas cosas que hacer. Y están pensando, pues están escribiendo sus libros de ciencia ficción en la cabeza. No, y, yo creo que ellos piensan que el futuro está por escribir y que van sí, a pasar a la historia sí. haciendo hazañas y cosas con el espacio. Y bueno, pues se les ve que el reto lo tienen aquí sí. los dos multimillonetis, Elon Musk, Jeff Bezos, a ver, y están los dos con proyectos siempre mirando Hombre, en el espacio. Elon Musk va a pasar cuenta... a la historia por los tortazos que se ha dado cuando ha querido ir al espacio, que las naves espaciales se han pegado unos tortazos y unos pipostes tremendos. Sí, pero se supone que son pruebas. Pero déjame claro, decirte hombre, que, claro que el otro día quise pedir información para traerle a España, Elon Musk. ¿Vale? ¿Así? ¿Y tú sabes que vale una conferencia de 45 minutos de este hombre? Que vale, pues oye, el millón, ese detalle, ¿no? ¿Qué decías es muy importante. Tú? Pues un millón de euros. ¿Ves? ¿Un millón de euros? Lo he acertado. Sí, sí, sí. No, 950.000, vamos. Un más millón, el hotel, un más millón el, de sí, euros sí. cuesta una conferencia de Elon Musk de 45 minutos, vamos a poner una hora, un millón de euros, cuesta una conferencia de un personaje que cuyo único mérito es ser rico, que no es ningún mérito, eso es suerte, pegarse tortazos cuando quiere ir al espacio y decir cosas que son, pues, tienen poquita empatía. Bueno, hombre, no me cae muy bien. Reconocerás que es un emprendedor claro. que ha revolucionado todo. Y tiene que sacar el hombre inversión para seguir haciendo sus proyectos. Entonces dice, bueno, ya que tengo que coger y parar de estar ideando yo mis cosas y me van a llevar a un sitio, pues que me lo den. Oye, Manuel, ¿no se han enterado que había una canción que decía «Hay un gallego en la luna»? Sí, no, yo estaba pensando que tiene que ser un monologuista cojonudo para cobrar eso por 45 minutos. Sí, sí. Pero yo sí. casi que prefiero a Dani Rovira, que es un poco más desde económico y sí. bastante más simpático. Desde luego que sí. Y yo sí he visto a Dani Rovira en espectáculos, en monólogos, y si alguien tiene que cobrar esa pasta, debería ser Rovira. Desde luego que sí. Y no Elon Musk, el que ya tiene dinero y encima se le paga un millón de euros por una conferencia de 45 minutos, con lo cual sale cada segundo... ¿Cada minuto, cada segundo a cuánto? ¿Ya has hecho el cálculo? No he hecho el cálculo, pero... Oye, por si hay alguien interesado, yo por el mismo precio, además te hago magia y te bailo una muñeira. Y das un masaje o algo, ¿no? Y además de la conferencia, sí, sí, sí. O sea, un millón de euros por una hora de conferencia. Es que sale algo así. Bueno, más hotel de 5 estrellas como y el avión, claro. Hoy, mañana y pasado como no duerme. Como 2.000, 3.000 euros cada segundo de conferencia. Hombre, pero es que es muy importante. Y además te la dice en inglés y todo. Y encima hay que pagar al traductor, jolín, claro. encima va a costa de la organización, faltaría más, jolín. Un día tenemos que hablar, Manuel, tú conoces algunos datos, tenemos que hablar lo que cobran algunos personajes de estos temas, no en nuestro país, sino gente muy reconocida, reconocida o conocida, más hay que reconocida, de fuera de España, en conferencias de estos temas sobre reencarnación, sobre crecimiento personal, cobran auténticas barbaridades personas que cuyos libros son muy conocidos, son muy respetados, que los nombres forman parte de estos asuntos. Estamos hablando que algunos personajes que hemos mencionado aquí en la tertulia, que son muy conocidos, que han vendido miles de libros o cientos de miles de libros, ninguno de ellos es español, cobran por conferencia personajes en temas de ovnis, de vida después de la muerte, cobran, pues estamos hablando de, es que casi da vergüenza, de 10.000, 12.000, 14.000 euros, ¿eh? Pero eso no te quedes ahí, eso no es lo peor. Yo creo que Josep coincidirá conmigo, porque él también conoce cómo funciona eso, que lo más llamativo a veces no es simplemente la tarifa, el caché que ellos quieren cobrar, sí, sino exacto, todas que, las condiciones que no van solos, que no contrato. Van solos. Claro, además, que no van solos, que exigen una traductora de sexo femenino, sí, que exigen sí. hotel de tantas estrellas, que exigen viajar en primera, que, o sea, hay todo y es que la gente espiritual es cojonuda, macho. Sí, es sí, que normalmente son espirituales, sí, son sí, gente de estos sí. temas que habla de reencarnación, de vida después de la muerte, pero con ese toque de espiritualidad, y esa espiritualidad, bueno, ese amor, como dices tú, Manuel, que una vez dijiste eso, ¿no? Esta gente dice mucho, mucho, mucho amor, amor, amor, y te tratan a mordiscos. Sí, bueno, lógicamente son vampiros. Claro, sí. Vampiros sí. que te chupan la sangre y te chupan la cartera. Sí, desde luego que sí. Y hay gente que paga mucho dinero por estas conferencias, por estos congresos, y aparecen, bueno, pues ahora se explican, y la gente un día tiene que comprender y saber por qué se cobran esas barbaridades que se cobran en algunos congresos, porque hay que pagar a esta gente que, insistimos, que cobra 10.000, 12.000, 14.000 euros, y son personajes que hemos mencionado en muchas ocasiones y que creemos que son auténticos santos. Una pregunta, ¿tú piensas que si hubieses conseguido, imagínate, yo que sé, hay ciertas personas, dicen sí, sí, sí, nos interesa porque lo vamos a cubrir. ¿Tú crees que si hubiese cubierto la conferencia de este señor para amortizar lo que pedía? No, pero ¿sabes qué pasa? Que en muchos casos... necesitarías una sala de 128.000 butacas. No. Bueno, está en Barcelona, el Camp Nou, No, porque Manuel, puedes coger Manuel, y decir, mira, para ciertas personas muy específicas que van a pagar un pastizal y ya está. Ni siquiera eso. A veces ese tipo de conferencias se hacen para corporaciones o para bancos o para empresas grandes multinacionales que pagan ellos. Ni siquiera los trabajadores tienen que pagar. Claro. Están encantadísimos de ver a Elon Musk, y ellos lo dan como un gasto adicional que además les ayuda a desgravar su IVA correspondiente, ¿no? Es decir, que no todos son entradas, aunque de verdad uno puede pensar si esta gente, no Elon Musk, estos de 10 y 12 y 8, que los hay, y muchos, muchísimos. Pero muchos. Cuando tú dices, no, mira, es que esto es para un congreso benéfico, tal, y ni benéfico ni nada, son o pasas por caja o pasas por caja. Eso es lo terrible, porque uno podría pensar que como Messi, pues oye, yo vendo camisetas y por lo tanto, como te voy a llenar la sala, pues pongo la tarifa que me dé la gana, ¿no? Pero es que no llenan la sala, eso es lo terrible. Sí, oye, es que a mí déjame decir, por mi experiencia, yo no he organizado muchos congresos, pero todos los congresos que he organizado han sido benéficos, todos. La única entrada que se tenía que pagar eran un kilo de comida o algo por el estilo, una cosa simbólica, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Quiero decir, sí, como yo también, que es mejor, porque también, lo que quiero decir es que quienes venían eran profesionalidad. Catedráticos. No, bueno, yo en este sentido no. Yo creo en este sentido que cuando se mezcla misterio y pasta, el desenlace es malo. Pero lo que quiero decir es que desarrollando un trabajo y es lógico que quieras cobrarlo. Pero vamos a ver, si te estoy hablando de catedráticos, de profesores de universidad, de doctores, o sea, gente con mucho más currículum que Elon Musk, y que venían gratis y no cobraban absolutamente nada, pero nada es que que me iba yo a buscarlos a su casa en el coche, que no se pagaba ni el taxi. O sea que, y es decir, que hay una gente, y esa es la espiritualidad en la que yo creo. Yo cuando la palabra espiritualidad se une a un ticket en euros para una entrada, ya no, ya me parece una tomadura de pelo. Me parece una, es como un sacerdote que no te da la... O sea, tú te imaginas que vas el domingo a misa y cuando vas a tomar el cuerpo de Cristo te dice, son 20 euros. No me jodas, es absurdo. O sea, que tú me puedes vender lo que tú quieras, el trabajo, la... No, espiritualidad. Yo te hablo de espiritualidad, hablo de los congresos de espirituales, de estos que te van a ayudar a recordar tus vidas pasadas, a despertar tus chakras, la kundalini y los cojones de San Benito. O sea, que me hables de espiritualidad a cambio de dinero... Es que me parece una blasfemia. Me parece que ya, es el mejor síntoma para saber que te están tomando el pelo. Ahora, si tú me dices que haces equilibrismo o que, no sé, que tocas la guitarra española y el guitarrón mexicano con una sola mano sin darte importancia, ay. Y por eso cobras, lo entiendo, porque eso es una actividad profesional, pero cuando meten la palabra espiritualidad, a mí es que se me ponen los pelos. En eso estoy de acuerdo contigo. Yo creí que te referías al amplio espectro de conferencias. Bueno, hombre, cuando uno da una conferencia, pues lo lógico es que quiera cobrarla porque supone un esfuerzo, una investigación, un trabajo intelectual, bibliotecario, etcétera, y es lógico que uno quiera amortizarlo. Ahora, si estás vendiéndolo como espiritualidad, pues ahí puedo estar de acuerdo contigo. Ojo, que pongo una salvedad también, y es que habrán algunos, creas o no creas en el rollo que cada uno cuente, pues que le están tocando al teléfono a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, el típico pirao para decirle que tiene la voz de su primo escuchándole desde la nuca, ¿sabes? Y al final, ya, pues uno lo atiendes, dos también, esos, al que llevas esos, 15 o 200, si cogen pues a lo mejor el teléfono, dices, cobro, es porque ¿no? cobran por la llamada. Porque si no cobraran por la llamada, descolgarían el teléfono y dormirían de puta madre. Bueno, todo tiene un principio y hay muchos principios en los que uno debe hacerlo gratuito y después pasa al plan B y dices, a la que le den... Bueno, macho, pues yo llevo 30 años haciendo una revista gratuita. O sea, algún día tendré que empezar a cobrar, sí, ¿no? Con, llevo con dos narices, con dos narices, sí, bueno, sí. Bueno, chicos, entonces... Y además una revista de muy buena calidad, todo hay que decirlo. Que sepáis que hay lista de espera para los viajecitos, así que si que tenéis intención y el dinerito correspondiente, os apuntáis. Yo creo que la Rosa de los Vientos debería plantearse organizar una tertulia en el espacio y pagarnos hombre, el billete a todos. Claro, claro. Sí, claro. De momento la tenemos en el espacio, no, en el ciberespacio, con Alma Díaz Rosa Vientos, la gente puede opinar y decir lo que quiera en Twitter. Vamos a intentar dar algunas informaciones todavía antes de la siguiente noticia, del siguiente invitado. Por ejemplo, Juanjo nos va a comentar cómo, por primera vez en la historia, un dron, sin que se le dé la orden, ha llegado a atacar a una persona. Bueno, esto es un tema muy, muy delicado, porque todavía no está confirmado, pero parece que sí. De todas formas, ya estaban los diseños, ya estaban los prototipos hechos. Y bueno, lo que ha ocurrido es que ha emitido la ONU un informe sobre las actividades militares que se están produciendo en los últimos tiempos en Libia. Como sabéis, Libia es uno de... Bueno, ahora mismo yo creo que en el Mediterráneo tenemos un auténtico polvorín, no solo por lo último que hemos visto en Marruecos, que tiene más trascendencia... Bueno, y aquí lo habéis estado comentando, ¿no?, con Fernando. Pero tiene mucho más que ver con simplemente una cuestión migratoria, ¿no? Aquí todo un movimiento geopolítico que está afectando, como digo, a todo lo que es el norte de África, desde el conflicto de Israel y Palestina, sobre todo la acción que está haciendo expansionista Turquía. Y uno de los escenarios donde realmente se está produciendo un auténtico ajedrez internacional es Libia, ¿no? Bueno, pues allí que hay unos intereses cruzados entre la ONU por un lado, Francia, Rusia por otro, la propia Turquía, pues justamente el gobierno que está apoyando la ONU, el del primer ministro, que es Fayez Serrat, bueno, pues lo que hizo fue, hace unos meses, realizó una serie de maniobras para justamente intentar acabar con la facción rebelde que le está cuestionando el poder y que está siendo apoyada por Rusia. Dentro de esa acción de este gobierno, que como digo, en principio está reconocido por la ONU, está también utilizando drones de fabricación turca, porque como digo, ahora mismo Turquía es uno de los grandes poderes geopolíticos que está tratando de ocupar posiciones estratégicas dentro del Mediterráneo. Bueno, pues lo que ha confirmado este, o lo que ha sugerido este informe, es que efectivamente parece que hay una serie de drones en esta acción de represalia que de manera autónoma, y ahora vamos a explicar esto en qué consiste, han realizado ya ataques al enemigo. No ha sido demasiado concreto el informe, pero lo que estaríamos hablando es que son vehículos aéreos de combate no tripulados que tienen sistemas de armas autónomas que son letales. El dron se llama STM Cargo 2 y consiste precisamente en un tipo de dron muy avanzado de fabricación turca. Aquí también, como hablábamos un poco antes también, ¿no?, de la poca conciencia que a veces tenemos del desarrollo tecnológico que teníamos en España. Bueno, pues resulta que Turquía es una de las grandes potencias en la fabricación de drones y de drones militares. Este dron en concreto, el nombre que hemos comentado es Cargo 2, ese significa halcón, está diseñado para lo que denominan guerra asimétrica y lucha antiterrorista, pesa unos 7 kilos, puede permanecer en el aire alrededor de 30 minutos y vuela a unos 145 kilómetros por hora. Y la característica que tiene es que trabaja con inteligencia artificial y con un sistema de cámara de alta definición que es capaz de procesar imágenes en tiempo real. Es decir, tiene una óptica que directamente está escrutando todo el territorio y va viendo determinados movimientos, en este caso de enemigos. Movimientos que pueden ser desde tropas humanas a tanques o a camiones. Lo que hace el dron es que tiene una inteligencia artificial que es capaz de ir aprendiendo sobre la marcha a partir de una serie de claves por las cuales está programado y, por tanto, puede de manera autónoma, es decir, sin que nadie al otro lado le diga en qué momento tiene que disparar, por sí mismo, él decide cuándo tiene que disparar. Entonces, por eso parece que es la primera vez que se está utilizando este tipo de arma. Hasta ahora lo que conocíamos eran, sí, drones, pero que eran teledirigidos y que la acción de lanzar un determinado misil o una determinada arma se ejecutaba por una mano humana en el otro extremo, ¿no? Pero estaba, digamos, el proceso estaba, como digo, teledirigido. Al final había un humano que era el que decidía. No, aquí ahora estos drones, que incluso pueden volar como enjambre, o sea, podemos hablar de decenas de ellos, que pueden actuar, se pueden lanzar y autónomamente empiezan a disparar a determinados objetivos cuando su inteligencia artificial los identifica como tales. Entonces, claro, esto, como digo, es la primera vez que parece que se documenta, si se confirma este hecho a través de este informe de la ONU, y a partir de aquí pues ya os podéis imaginar, porque no está muy claro esto realmente si es legal o no es legal. Parece que la Unión Europea ya había advertido de este tipo de robots, porque realmente es como una especie de Robocop en el aire, de Robocopas y asesinos. Estados Unidos y Rusia, hay determinados movimientos de determinadas personalidades. Pues mira, justamente estamos hablando de Elon Musk, que es una de las personas que se ha opuesto a este tipo de desarrollo tecnológico. En cambio, Estados Unidos y Rusia parece como que han bloqueado todas estas iniciativas que tratan de bloquear, que tratan de impedir que esto salga adelante, ¿no? Y las Naciones Unidas llevan desde el año 2013 intentando prohibir este tipo de armas, pero de momento no lo ha conseguido, no hay grandes avances y la cosa está estancada. Entonces estamos como una especie de limbo legal que parece que por primera vez está aprovechando para realizar este tipo de ataques, ¿no? O sea que lo curioso es que además esto está sirviendo para, de alguna forma, promocionar la tecnología turca en drones, y ya hay muchos países que se están empezando a interesar por adquirir este tipo de arma. Y ya están ahí detrás, pues Qatar, está Ucrania, está Pakistán y está Serbia, que, como digo, parece que también, bueno, viendo un poco las prestaciones que está dando, hasta cierto punto lo ocurre con estas cosas. La noticia, por un lado, sirve como denuncia, pero al mismo tiempo también puede servir como para promocionar el propio dron, ¿no? Y, como digo, bueno, pues parece que ahora puede haber más clientes que estén interesados en adquirir esta arma y bueno, y con la cuestión en que estamos comentando de que, de una manera autónoma, bueno, pues va matando por su cuenta prácticamente. Hemos empezado con OVNIs, finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche también con OVNIs, con una noticia que nos va a contar Giuseppe Quijarro sobre cómo los OVNIs, es una teoría, es una investigación francesa, creo, escapan de la dimensión terrestre. Sí, pero déjame comentar, porque yo me he quedado rayado con el tema de Manuel y es algo que ocurrió el otro día precisamente a través de su Twitter, que divulgó un flyer de un duendólogo que por $450 te preparaba para ir al espacio, eso sí, a mujeres desnuditas y tal, pero hay que decir, ¿cómo?, en honor a la verdad, que sí, el anuncio decía, lo tengo aquí delante, seminario intensivo, cómo prepararse a través de la energía sexual, Kundalini, para ser parte de la primera migración consciente a las naves de la Federación Galáctica. Claro. 480. Pero sabes que eso es como lo del Foncubierta, ¿no? Claro, eso es lo que quería decir. De personajes como Miguel Ángel Segura, de personajes que se dedican a hacer ese tipo de cosas, que escriben libros en grandes editoriales, claro, que dan conferencias, que salen en programas de televisión y que encima van de espirituales. Sí, pues sí, a eso me refiero. Eso es lo que yo quería detallar, porque venía precisamente al hilo de lo que estábamos hablando, y Alejandro Agostinelli, al que le debo precisamente la información, me dijo eso. Dice, ojo, que esto es un meme, esto es un artista que lo que intenta pues es eso, para parodiar a charlatanes, que muchas veces la realidad se queda corta con la ficción, al claro, estilo pero de si lo que el, hacía si el problema es popular. Que esto no lo hacen los que parodian, esto lo hacen los charlatanes, que son los que van a los, o sea, los que van a estos congresos espirituales que se cobra una pasta, bueno, espirituales o no espirituales, son los personajes reales, es que existen este tipo de individuos. Esto es lo que a mí me parece alucinante. Y que te organicen cenas solo para tías, en las que se sortea una reunión privada con el conocido investigador. O sea, es que a mí me parece alucinante. Pero es alucinante todo de principio a fin, que ellos lo hagan y que las otras respondan. Claro, sí, sí, las dos cosas. Las dos cosas. Me estoy mordiendo mucho la lengua porque... Mi trabajo profesional tiene que ver con todo, con toda esta historia, y no del misterio, sino con la contratación de gente, y por lo tanto estoy con ganas de hablar, pero no puedo. Venga, vamos a lo que me ha preguntado. O sea, que tú eres al final la coletilla. Si yo te contara. Si yo te contara, exacto. Oye, Josep, todo el tiempo que tenías para la información te lo has comido ya. Nos quedamos sin conocer que Alain Juliet, Alain Juliet, uno de los más importantes miembros de la inteligencia francesa, viene a decir que el origen del fenómeno OVNI puede ser dimensional. Y ahí os dejo con las ganas de poder saber más. Estupendo, nos has dejado perfectamente. ¿Has dicho titular? Pues titular te he dado. Bueno, vale. Di un subtítulo también. Una pintorita, chiquinina. Bueno, claro. Bueno, resulta que él participa en un documental que acaba de estrenar Dominique Filol y que recoge, de alguna manera, información de las personas vinculadas a la investigación OVNI desde diversos ámbitos. Y uno de los que ha querido recoger es el de la inteligencia francesa. Y ahí es donde ha cogido estas declaraciones de Alain Juliet, quien, además de la posibilidad, él pone el énfasis en el origen no humano para referirse al fenómeno OVNI, porque ya sea dimensional, ultradimensional, lo que sea, ya, o incluso extraterrestre, no humano, se encaja a todas estas historias, ¿no? El encasillarlo como extraterrestre muchas veces lo que provoca es precisamente no congraciarse con la ciencia. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Josep Guijarro. Gracias. A ti, muy buenas noches. Con Juan José Chetoro, un abrazo. Un abrazo, hasta la semana que viene. Manuel Carballal, gracias. Y Ociñas. Chicos, cuidaros. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Apuntadse bien, tenían 16.500 años de antigüedad. Son 14 pisadas, pertenecían, se ha averiguado, a niños. Están y se han encontrado en una cueva de Cantabria. Es uno de los descubrimientos de la arqueología más llamativos de los últimos tiempos. Y uno de los responsables de ese descubrimiento está con nosotros hoy aquí en La Rosa de los Vientos. Es Pablo Arias Cabal, catedrático de prehistoria. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, bien. Hola, buenas noches. E investigador del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de la Universidad de Cantabria. Cuéntanos un poquito esa cueva, esas huellas, ¿cómo habéis llegado a la conclusión de que pertenecían a niños? Bueno, por el tamaño, son unas huellas muy pequeñas que, bueno, eso es fácil de determinar, ¿no? Realmente el tamaño del pie de un niño es bastante distinto del tamaño del pie de un adulto, ¿no? Las hemos medido y lo que corresponde, pues, a un niño de 6, 7 años. Tienen aproximadamente unos 18 centímetros de longitud, pertenecen a niños muy pequeños, pero a mí me ha llamado, leyendo las informaciones, la atención mucho una serie de cosas, aparte de esas pisadas, también hay otras de talones, y os han hecho pensar, después de los estudios, que aquellos niños que dejaron esas huellas hace más de 16.000 años, estaban posiblemente jugando. Sí, hay algunas huellas que no son del pie completo, sino que son solo de los talones, del camino sobre los talones, que es una cosa que se conoce en algún otro caso. Hay una cueva en Francia que se llama Le Tuc de Duvel, que fue descubierta hace algo más de un siglo, donde se da algo parecido. Bueno, yo debo advertir que los estudios todavía no se han hecho. Esto es un descubrimiento muy reciente y todavía no hemos podido documentarlo con precisión. Una de las posibilidades que hemos barajado es que realmente esos niños estuvieran por ahí jugando. Ahí al lado de las huellas hay una zona donde el barro se cuarteó y hay evidencia de que estuvieron metiendo los dedos y sacando, pues, como una especie de dados grandes de barro, ¿no? Y no parece que eso esté relacionado con ninguna actividad práctica en esa zona, y pues quizá hemos pensado, como una hipótesis que tendremos que valorar en el futuro próximo, que quizá estaba simplemente jugando. La cueva que nos ocupa, Pablo, se conoce como la Cueva de la Garma, pero es una cueva que tampoco hace mucho que se descubrió. A mí me gustaría que nos la ubicaras y nos dijeras en qué zona está. ¿Cómo podrían llegar estos niños, estas huellas de niños? ¿Tenían fácil acceso? ¿Está muy alta? ¿Es fácil llegar a ella? La Cueva de la Garma es un conjunto arqueológico que se descubrió hace 25 años exactamente, y que tiene una de las concentraciones más importantes de restos paleolíticos que hay actualmente en el mundo. Es una cueva donde se han conservado, por una serie de circunstancias, en estado estupendo, pues en los suelos sobre los que vivían los ocupantes de hace 16.500 años, se han encontrado restos de las cabañas en las que vivían, pero esto no es en la misma galería en la que tenemos esas evidencias también conservadas, esto es en otra galería. Esta cueva es como una casa de varios pisos, hay una serie de niveles que ha ido formando el río a lo largo del tiempo, y esto está en un nivel un poco superior. Actualmente el acceso a esa galería es muy difícil, hay que bajar dos pisos de la cueva, subir por otro lado, escalar, realmente es un sitio complicado. Pero lo más probable es que estos niños entraran por una cueva, digamos, por una entrada que actualmente esté bloqueada. Este es uno de los aspectos que tendremos que estudiar en los próximos meses, ver si había un acceso actualmente bloqueado por un derrumbe o algo así, que sería por donde ellos habrían llegado. Es muy improbable que hayan llegado por la misma ruta que hemos seguido nosotros al descubrirlo. Eso os ha hecho pensar que posiblemente estaban allí de paso, que no vivían cerca, sino que se encontraban en el lugar, en esa cueva, de forma ocasional. Sí, realmente el sitio donde aparecieron esas huellas está muy lejos de la entrada, está a unos 300 metros de la entrada. 300 metros dentro de una cueva es mucho, y no es como en el exterior. Y no hay otras evidencias de otras actividades por allí. Entonces, realmente no es el lugar donde vivían. En esa cueva sí vivían, o sea, en el monte donde está esa galería sí que vivían, pero no en esa zona, sino en otro lugar bastante alejado. ¿Qué usos ha tenido la cueva a lo largo de todos estos años? Porque como tú dices, hay como muchas sedimentaciones, ¿no? Y os da para estudiar muchísimo. Y de hecho, ahora nos contarás cuando sigamos la conversación todas las cosas que se han ido hallando. Pero, ¿para qué se usaban en las diferentes épocas en la cueva? Bueno, esta cueva se ha usado para todo, porque es que se ha ocupado durante 400.000 años. Entonces depende de la época. Ha habido épocas en las que se ha usado como lugar de hábitat, como la zona donde instalaban su campamento para vivir. Hay pinturas rupestres también. Hay zonas que, según la interpretación que hemos dado a los datos arqueológicos, parece que eran zonas rituales, lugares donde tenían lugar algún tipo de ceremonias o de ritos. Y hay algunos momentos en los que la cueva se usó como cementerio, como lugar de enterramiento, ¿no? Pues, por ejemplo, en época visigótica, pues se enterraron, se dejaron depósitos de una serie de cadáveres. También en el neolítico se dejaron algunos cadáveres, pero un poco de todo, ¿no? En la época en la que a la que corresponden estas huellas, fundamentalmente hay tres usos documentados. Para vivir, en donde estaba la entrada original de la cueva, hay algunas zonas rituales en el interior y sobre todo hay pinturas y grabados de una excelente calidad. ¿Qué podemos decir de los seres humanos de esa época? ¿Habéis cifrado que posiblemente esas huellas son de hace 16.500 años? Entonces, ¿cómo eran nuestros ancestros? Desde el punto de vista anatómico, igual que nosotros. Uh-huh. Eran personas de nuestra misma especie. Lógicamente, pues el aspecto exterior que tendrían sería un poco distinto, porque no sé, pues se vestían de una forma distinta, probablemente pues se pintaran la cara, el pelo. De hecho, hemos encontrado evidencias de que la ropa o quizá el cuerpo estaba muy teñido. Hay lugares estrechos en la cueva en los que está toda la pared teñida, y no porque la hayan pintado, sino que posiblemente se haya transmitido el color, el colorante de la ropa o de la piel de estas personas, ¿no? Lógicamente, lo que sí era muy distinto era su forma de vida y su cultura, pero en cuanto a, digamos, desde el punto de vista físico, anatómico, eran igual que vosotros y igual que yo. De las pinturas rupestres que están halladas allí, ¿hay alguna peculiaridad que las diferencie de otras pinturas similares datadas de esas mismas fechas en otras cuevas de otros países? No, son unas pinturas de muy buena calidad. De hecho, la cueva está incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero no, son pinturas que desde el punto de vista estilístico y desde el punto de vista técnico se pueden comparar a las de Altamira, por ejemplo, que es de la misma época, el castillo o muchas cuevas en Francia. O sea, no tiene ninguna peculiaridad reseñable, ¿no? Y se ha hablado mucho de esos descubrimientos en el norte, en la cornisa cantábrica. Has mencionado Altamira, es el más conocido, pero desde luego que lo que se ha encontrado en esa cueva también es muy llamativo. Entonces, parece que en el norte de la península ibérica había una gran población humana, de ancestros humanos, aunque ya eran completamente como nosotros. Sí, la cornisa cantábrica es una zona en la que en el paleolítico, en el final de la última glaciación, hay una densidad de población muy importante. Posiblemente tenga que ver esto con unas condiciones climáticas relativamente benignas, ¿no? Es una región que no sería tan fría como otras zonas de la península ibérica, por ejemplo, el interior, la zona de Madrid o de la meseta, pues entonces tendría un clima más extremo que el actual, y eso en una época en la que la temperatura media más baja pues lo hacía bastante más incómodo para habitar. Por otra parte, era una zona bastante rica en recursos naturales de los que utilizaban, fundamentalmente manadas de algunos animales que eran la base de subsistencia, como el ciervo, el caballo, el reno. Sí. Sin duda es una de las zonas con mayor densidad de población que había en Europa en aquel momento. Se ha especulado que había como una especie de red de unión entre diferentes cuevas, incluida esta de La Garma. ¿Tú defiendes esta teoría? ¿Habéis encontrado vestigios de que esto sea cierto? Sí, sí, yo estoy totalmente convencido. De hecho, estas mismas huellas tienen el mejor paralelo que tienen es precisamente en el Pirineo francés, en un sitio muy alejado, y encontramos el mismo tipo de objetos, el mismo tipo de piezas de arte mobiliar. Esta gente se movía mucho, no eran sedentarios en absoluto. Ellos tenían probablemente seguían un circuito muy amplio de movimientos, y además hay que tener en cuenta que son grupos que vivían en comunidades muy pequeñas, con lo cual necesitaban tener conexión con otros grupos en la misma época, ¿no? Aunque sea simplemente desde el punto de vista de asegurar la reproducción. Probable que de forma periódica se juntaran en algunos lugares, tuvieran una especie de, digamos, de como de grandes fiestas, de grandes reuniones de grupos que venían de unas zonas y otros, y esto sin duda contribuía a transmitir información y a intercambiarse experiencias y intercambiarse objetos. Nosotros en esta cueva de la Garma hemos encontrado conchas que vienen del Mediterráneo. Uh-huh. Es decir, que o bien hubo personas que vinieron desde el Mediterráneo hasta allí, o bien estuvieron intercambiando estas conchas unos con otros hasta que llegaron ahí. O sea que sí, yo estoy totalmente convencido, ¿no?, de que formaban parte de una amplísima red de comunicaciones y de contactos que, de luego, con lo que más une esta zona del Cantábrico, de Cantabria y Asturias, es sobre todo con la zona del Pirineo Central y Oriental francés, la zona del Ariés, para entendernos. Para oídos españoles, la zona que limita con Andorra, por el lado francés. En esa zona hay yacimientos que se parecen mucho a los nuestros. Catedrático de Prehistoria, ha estado en La Rosa de los Vientos, Pablo Arias Cabal. Pablo, mil gracias. Un abrazo. A vosotros. Hasta luego. Son casi las 3 de la madrugada. Continuamos en Onda Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Casi, casi, las noticias, la actualidad y la información llega ya mismo. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Y después volvemos en La Rosa de los Vientos. Todavía nos queda, por ejemplo, conocer los museos más insólitos y misteriosos y enigmáticos. Va a ser en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Vamos a conocer algo más sobre las mujeres protagonistas del último trabajo, del último libro de Amado Martínez, en la sección con Silvia Casasola. Y vamos a conocer también el futuro en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Recordamos que seguimos en Twitter, que seguimos con nuestra etiqueta Almadía Rosavientos en redes sociales, en Twitter, y una dirección de correo electrónico para cualquier cosa que necesitéis: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y también, por supuesto, la página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, la página web, que es www.ondacero.es. Lo dicho, la actualidad, la información. Hacemos una pequeña pausa y después continuamos, después de enterarnos de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Una hora queda todavía de programa, la última hora de este mes en La Rosa de los Vientos. Ya estamos muy pendientes. Mañana se actualizan los datos. Estamos siguiendo siempre día tras día, minuto tras minuto, los datos relacionados con el coronavirus. Durante esos 14 meses se han dado datos terribles, datos horribles, pero parece que en las últimas horas, en los últimos días, jornadas, se está mejorando un poquito. Muy importante lo que va a ocurrir esta semana. Los datos nos van a certificar si podemos empezar ya a pensar en que esto se está acabando y cambiar algunas cosas, o si todavía hay que hacer un último esfuerzo. La vacunación va muy rápido. Las muertes y los fallecimientos han bajado un 85%, nada más y nada menos. En residencias, incluso en residencias de ancianos, han bajado en algunos lugares hasta el 99%. Parece que estamos iniciando una nueva etapa. Tenemos poco más de 120 puntos e incidencia acumulada 14 días. Es un dato relevante, y esta semana, estos días, a partir de las 6, 7 de la tarde de este lunes, se van a actualizar datos, pero seguramente con lo que ya sepamos este lunes y con lo que sepamos durante toda la semana, se va a conocer si podemos empezar a pensar que ya estamos definitivamente en el final de un túnel que dura ya casi 15 meses. comenzamos aquí, la última hora de La Rosa de los Vientos, una última hora que nos lleva, como siempre, a conocer a esos otros habitantes, los que generan los ecos, los que genera el pasado, los que generan las personas y los que generan... Bueno, lo vamos a contar ahora. Ecos del pasado. En los ecos del pasado, Laura siempre nos cuenta cosas que suceden en lugares, en casas, en edificios, en donde han estado personas que han pasado cosas, han sufrido. Bueno, pues en esta ocasión vamos un paso más adelante. Ya no son personas, son objetos. Porque nos vamos con ella a hacer una ruta por museos, casi casi encantados, porque no podía ser de otra forma. Los objetos que están en esos museos son verdaderamente, ahora los vamos a conocer, muy, muy llamativos. Como decíamos, con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Como decían, los ecos del pasado en muchas ocasiones, en los casos de los que hemos hablado contigo, están vinculados y muy vinculados a personas. En esta ocasión, vinculados a personas, evidentemente, que los poseyeron, pero sobre todo a los objetos que parece que eran los que tenían vida propia. Bueno, yo siempre he dicho que cuando a veces compramos cosas antiguas, no somos conscientes de lo que nos llevamos a casa. Y puedes llevarte cualquier cosa junto con el objeto, ¿no? Y es un poco lo que cuenta pues la historia de hoy. Hoy hablaremos de museos del horror, es decir, museos donde se coleccionan cosas de las más inquietantes, y muchas de ellas, lógicamente, arrastran maldiciones, arrastran actos de brujería, arrastran pues todo tipo de cosas extrañas. Vamos a hacer un pequeño repaso por algunos de esos museos del horror. En esta primera ocasión nos vamos a detener en uno que se llama y se le conoce como la Casa Museo del Terror, y nunca mejor dicho con lo que nos vas a contar. Efectivamente, estamos hablando de la Casa Museo del Terror, está en Lima, y es quizás el lugar con la colección más grande de objetos terroríficos. Realmente, vamos, no se libra ni uno de ellos. De hecho, su dueño, que empezó esta colección casi como pues algo divertido, actualmente tiene hasta miedo de estar en él. De hecho, él vive en la misma casa donde tiene este museo, y cuenta pues que de un tiempo a esta parte los objetos parecen haber cobrado vida propia. Emilio Obregón, que es el nombre del propietario, tiene 46 años, es economista, y un buen día pues decidió comprar algún que otro objeto extraño, y poco a poco pues se fueron apilando esos objetos en 6 cuartos de su vivienda ubicada en San Miguel de Lima. Y el caso es que esta vasta colección de objetos tenebrosos que desafía cualquier clasificación razonable, pues ha pasado a formar parte de su vida y también de la vida de quien va a visitar este museo. Pensemos que hablamos de máscaras deformes, pinturas enfermizas, antigüedades espeluznantes, payasos diabólicos o tablas de Ouija, por ejemplo, entre muchas otras cosas, ¿no? Cuenta, por ejemplo, que las tablas de Ouija le llegaron a su puerta con una nota donde decía que habían sido sacadas del incendio de Mesa Redonda. Acordémonos que el incendio de Mesa Redonda es como se conoce al siniestro que ocurrió en la zona céntrica de Lima, conocida como Mesa Redonda, precisamente, el sábado 29 de diciembre de 2001 sobre las 7 de la tarde. Es un incendio que se provocó a raíz de una explosión de un arsenal pirotécnico ilegal donde hubo más de 500 heridos y muchísimos muertos. Cuentan que esas tablas habían sido usadas pues precisamente en esa zona, ¿no? Emilio es un hombre que, si pensamos en lo que tiene, pensaríamos que es un loco enfermizo de los temas satánicos, y todo lo contrario, es un hombre que no le gustan estos temas, que no siente ningún tipo de inclinación hacia lo paranormal, hacia el ocultismo, hacia los mediums evidentes. Sin embargo, sí que le gustan los objetos extraños, curiosos, ¿no? Y ahí empezó pues esta extraña afición. Él dice que así como antes en este museo pues él entraba, salía sin ningún tipo de temor, ahora por ejemplo ya no se le ocurre apagar las luces una a una, sino que prefiere apagarlas desde la entrada por el interruptor general, porque no le hace gracia estar a solas en el museo. Dice que cuando entra pone salsa a toda pastilla porque no quiere oír ruidos extraños que, según él, son cada vez más habituales, y le han pasado todo tipo de cosas. Fíjate que, por ejemplo, él comentaba de que un día se encontró dentro del museo una araña enorme, y la verdad es que después del susto inicial pues decidió matarla. Bueno, pues ese mismo día llegó a casa y otra idéntica se le tiró desde el techo a la frente, pegándole pues un mordisco y produciéndole una herida que le ha quedado como una cicatriz con forma de letra R. Casualidad, probablemente, pero él está quizás ya un poco sensible, ¿no?, a las cosas que le ocurren en este lugar. Y además, si te cuenta la historia de por qué o cómo le llegan los objetos, es de lo más extraño, ¿no? El único objeto que realmente trajo él son los del principio, pero luego, por ejemplo, la gente cuando empezó a conocer el sitio, cuando empezó a enterarse de que él tenía este tipo de objetos, empezaron a enviarle, sin él pedirlo, objetos de todo tipo, objetos que además tenían fama pues de ser negativos o estar cargados con energías realmente nada positivas. Y según cuenta, le han pasado cosas de lo más extrañas. Dice que por las mañanas a veces las cosas cambian de lugar. Incluso, por ejemplo, una mañana se encontró con una pesada gárgola, que había sido completamente movida. Dice, nadie había entrado en el museo, yo tengo las llaves. Dice, y encima, mover eso no es nada sencillo, pesa muchísimo. Bueno, el caso, ¿qué objetos compró él? Pues el primer objeto que llevó al museo es una muñeca que la encontró mientras compraba antigüedades en Tacora. Dice que un casero que conocía sus gustos por objetos así extraños le vende una muñeca horrorosa, con cuernos en la frente, pelo humano, manchas de sangre, incluso como si tuviera como excrementos marrones sobre su cara. Y cuenta que sobre el rostro y sobre el cuerpo tiene pues como una especie de caras grabadas. Y detrás de la cabeza hay como una ranura. Le contaron que esa ranura es para meter dentro la foto de la persona a la cual quieres maldecir o lanzarle un mal de ojo o lo que sea. Bueno, pues según dice, desde el momento en que compró este objeto nada ha vuelto a ir bien dentro de su local, ¿no? Que de hecho los visitantes salen aterrorizados cuando la ven y por eso también él pues decidió ocultarla un poco entre el resto de muñecas. Cuenta que seguramente lleva consigo una fuerza negativa, aunque de momento a él no le ha hecho ningún tipo de daño. Otro objeto curioso, por ejemplo, le llegó cuando un hombre le escribe desde Obregón diciéndole que tenía un muñeco de ventríloco que según él estaba maldito y que se lo quería vender. Él dijo que no hacía falta, que tenía varios ya de muñecos de ese estilo, pero el hombre estaba tan asustado por lo que le ocurría con ese muñeco que se lo envió a un yasí gratuitamente. Bueno, él esa caja la guardó, no se acordó ni tan siquiera de abrirla entre muchas de las cajas que tenía, y de pronto un visitante que fue al museo le escribió al día siguiente diciéndole que qué ocurría con el muñeco de ventríloco que tenía como un moño rojo. El caso es que Emilio no recordaba tener este muñeco, pero ese día cuando se dedicó a abrir cajas que no había abierto se lo encontró y evidentemente se llevó un buen susto porque pensó, ostras, si este cliente lo ha visto y sabe que es un personaje tan negativo, incluso sin estar expuesto, algo pasará con él. Bueno, pues lo tiene ahí y como dice él, no le hace demasiada gracia. Luego, por ejemplo, tiene otra muñeca que tampoco la compró él, que le fue entregada según su propietario. Decía que la muñeca llamaba a su hija y que su hija se asustaba muchísimo todas las noches. Así que el hombre asustado decidió deshacerse de esta muñeca y se la regaló. Bueno, pues Emilio dice que desde que la muñeca llegó a su local, él también oye como la voz de un niño pequeño, como si fuera un bebé que le llama y que le increpa incluso por las noches. Y por último, por ejemplo, otros elementos que también le dan miedo. Tiene una jeringa y una cámara fotográfica Pentax, ambas pertenecientes a personas que murieron en muy extrañas circunstancias y que según él cuenta, es frecuente que también aparezcan movidas de lugar por las mañanas. Así que ya ves, un museo de lo más divertido. Desde luego, el dueño de ese museo, el personaje del que nos has hablado, no buscaría esos objetos, pero tiene muchos. Si no buscaba él los objetos, parece que los objetos le buscaban a él, pero había una atracción por algún lado, desde luego. Sí, indudablemente parece que los objetos le persiguen. Claro. Por ejemplo, vamos a hablar de otro museo en donde hay... Tiene mucho que ver con estos fenómenos porque tiene mucho que ver con los, bueno, son los expertos en fenómenos extraños quizá más conocidos gracias al cine de los últimos tiempos. Hablamos del Museo Ocultista Warren. Efectivamente, los Warren, todos aquellos que hayan visto las películas y que o que conozcan a los dos expertos en fenómenos paranormales sabrán que en su casa habilitar una zona de museo donde guardaban todos aquellos objetos que no querían sus propietarios, porque evidentemente estaban malditos. Ahí está, por ejemplo, la famosa muñeca Anabel, que está dentro de una vitrina que jamás se abre y que incluso cuando hay que limpiar la muñeca, tienen todo un protocolo a seguir para que pues no pueda hacer de las suyas. Tienen también, por ejemplo, el espejo de la plantación Myrtles, un espejo que está también maldito, que dicen que en él se pueden ver a gente que está muerta, entre ellos la propietaria de la plantación. Tienen también, por ejemplo, el muñeco Shadow, conocido mejor por Robert, que es el muñeco también que ha aparecido pues en muchísimas narraciones, un muñeco que regaló pues una criada jamaicana a un niño y que cobró vida. También tenemos, por ejemplo, el vestido de novia de Anna Baker, también una historia apasionante, ¿no? Esa novia que nunca logra casarse y que cuando muere, pues el vestido queda maldito y que pues parece que cobra vida por las noches también. O, por ejemplo, la lápida de la tumba de Bathsheba Sherman, una asesina que cuentan asesinó a un niño en una especie de ofrenda satánica y que cuando la ahorcaron maldijo todo aquel que habitara su casa. O, por último, otro de sus objetos, tiene muchos más, pero bueno, más llamativos, el piano del terror. Este piano pertenecía a un hombre que coleccionaba este tipo de instrumentos, pero se deshizo de él al darse cuenta que este piano tocaba solo por las noches. Imagínate, hombre, si te gusta la música igual está bien, pero el susto te lo llevas, desde luego. Y el piano parece que tocaba a horas fijas por la noche y hacía el ruido, parecía música del más allá, desde luego. Oye, no, por supuesto. Claro, vamos a seguir este repaso por museos insólitos, museos del terror, museos como los queramos llamar del más allá, y nos vamos muy lejos, más allá prácticamente de todo el mundo, del otro lado del mundo, en Tailandia, el Museo Médico Sirirak. Pues hablamos de un museo también interesante, aunque muy siniestro, porque es un museo que está ubicado dentro del Departamento de Medicina Forense del Hospital de Sirirak en Bangkok, y ahí puedes ver todo tipo de cadáveres reales. Hablan de fetos deformados, muestras de enfermedades siameses, cadáveres bicéfalos, pies amputados, órganos humanos, esqueletos deformes, bueno, todo tipo de atrocidades genéticas que nos podamos imaginar y más. Claro, evidentemente visitarlo no es nada agradable, pero también hay que pensar qué queda de la gente que tenía esos cuerpos o que estaba en esos cuerpos, ¿no? Cuentan que muchos visitantes, sobre todo en la zona donde está, en Tailandia, que hay muchas superstición y muchas creencias en el más allá, pues dicen que muchos visitantes suelen dejar presentes los estantes donde están los cuerpos, sobre todo los más pequeños, porque cuentan que los espíritus están en el museo y deambulan por sus pasillos cuando se cierran las puertas, así que escalofriantes poco. Y vamos a seguir este recorrido por museos insólitos en Turquía, Museo del Cabello de Abanos. Claro, de una historia romántica pasamos a una historia casi macabra, y es que el artista Galip Kurucu pidió a su amada que le entregara un mechón de cabello y que le pusiera el nombre. Y así nace la idea del museo, donde actualmente cuenta con más de 16.000 porciones de pelo identificadas con el nombre de cada mujer donante. Esto está en una gruta de la región de Capadocia, en Turquía, pero más allá de un poco, como diría yo, asco, ¿no? Casi de ver esos mechones de pelo, yo qué sé, que deben estar además medio podridos, también hay que pensar eso, ¿no? Que en el fondo estás almacenando pues una cosa que es materia humana y que no sabes lo que puede acarrear. O sea, también ver la imagen, si alguno lo buscáis, veréis la imagen que es como todo de coletas casi colgando del techo del museo. O sea, a mí me daría un poco de angustia, sinceramente. En diferentes sitios del mundo, yo he visto en Ámsterdam, en Toledo, hay museos de la tortura, pero también lo hay, quizá es el más llamativo de todos, este que se encuentra en México. Es probablemente el más grande del mundo. Pensemos que cuenta con 75 artefactos y con todo tipo de técnicas y objetos y métodos de tortura que se usaron con miles de personas, sobre todo durante la época más oscura de México, durante la Santa Inquisición. El museo evidentemente se puede visitar, pero nuevamente los vigilantes suelen decir que una cosa es verlo de día y otra de noche. Dicen que es muy habitual cuando ya no está abierto al público, cuando ellos pues pasean por sus estancias, oír gritos, lamentos, pasos, ruidos inexplicables. Y lo que la teoría que tienen es que probablemente más de una de esas máquinas de tortura arrastra tras de sí pues el dolor de aquellos que estuvieron pues expuestos, ¿no? A que con ellos pues hicieran todo tipo de barbaridades. Así que pues nuevamente hablamos de museos, los de tortura, que probablemente arrastran historias detrás y que pueden pues tener todo tipo de fenomenología. Y esto no es un museo, sino una iniciativa para que todos los museos del mundo escogieran cuál era el objeto más extraño y los pusieran y lo dieran a conocer. Efectivamente, la iniciativa empezó por el Museo de Yorkshire, que sacó a relucir en Twitter pues las piezas más extravagantes que ellos tenían, ¿no? En este caso subieron cosas tan quizás angustiosas como un moño artificial, pero de pelo real, que se utilizaba para los entierros en la época de Roma, hablamos del siglo III o siglo IV, con todavía con sus alfileres puestos y el pelo totalmente podrido, como os podéis imaginar. Y a raíz de esa iniciativa empezaron otros museos a exponer aquellas cosas más extrañas o más macabras que tenían, ¿no? Uno de los primeros en sumarse a esa iniciativa fue el Museo Histórico Alemán de Berlín, que lo que subió fue una de las máscaras que tiene de la peste usada entre 1650 y 1750, esos médicos de la muerte, esos médicos así con el pico alargado, ¿no? Esas máscaras realmente inquietantes, que además ahora con lo que estamos pasando pues todavía tienen más sentido, ¿no? Pero se unieron todo tipo de museos. Fíjate, por ejemplo, que el Museo Nacional de Escocia subió la foto de una pequeña, teóricamente, sirena real, un monstruo donde los haya, que tiene parte de cola de pez y la cabeza parece como de mono, o sea, saber qué es realmente, ¿no? O, por ejemplo, también subieron la máscara de un hombre fallecido que estaba incrustada en el cuerpo de un zorro disecado en el Museo de Brujería y Magia de Boss Castles en Cornwall, en Reino Unido. O también, por ejemplo, las cenizas de una bruja de Sussex que está actualmente en el Museo Pitt Rivers de Oxford, dentro de la colección dedicada a lo que es antropología y arqueología. Obviamente, pues cada uno iba subiendo sus locuras, desde por ejemplo, subsecciones dedicadas a las muñecas más horripilantes, hasta reliquias, experimentos de taxidermia, fotos de payasos aterradores, objetos, por ejemplo, tan curiosos como uno que fue el que ganó por lo curioso, lo raro y lo incluso, diría yo, divertido que tiene, que era como una pequeña, un pequeño muñeco dentro de su cuna, con la cabeza que la girabas, y dependiendo de cómo girabas la cabeza, la cara del bebé estaba llorando o estaba riendo, ¿no? Bueno, pues objetos de lo más extraño, todos ellos además bastante antiguos. Y vamos a conocer algo sobre nuestro particular museo, espaciomisterio.com, se llama así, está en internet, espaciomisterio.com, un museo en donde nos enteramos de cosas que estáis haciendo, por ejemplo, y que invitamos a todos a conocer que se va a hacer en muy poquitas semanas el Congreso Holístico. ¿Qué es esto? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a participar? Pues mira, es en Barcelona el 19 y 20 de junio y la verdad es que es un congreso que aúna desde lo que son temas quizás más relacionados con el alma, con quizás la capacidad de ver más allá, pero también muy relacionados con lo que son las emociones, la gestión de las emociones, la gestión de las pasiones y de las relaciones, ¿no? Y tenemos gente tan increíble como, por ejemplo, María Millán, hablando de cómo descubrir los dones que uno mismo tiene, ella es medium y sensitiva, por ejemplo, Nuria López, hablando de los mensajes que llegan del cielo, Ángeles Corcoles, hablando de las relaciones tóxicas, de cómo salir de ellas, cómo gestionarlas, o Cristina Solera, por ejemplo, también hablándonos del despertar de la conciencia. Tendremos también al increíble, porque para mí, desde luego, desde que lo conocí, me parece una persona increíble, Mikel Lizaralde, creo que es el medium por excelencia en estos momentos en España, nos hablará de la comunicación con el más allá y nos hará una demostración práctica porque tiene la capacidad de ver a aquellos que ya no están y darnos mensajes de ellos. También tendremos a Beatriz del Arco, hablando del camino de la vida, de canalización para el desarrollo personal, o María Martínez hablando de constelaciones familiares o Paloma Cavadas de cómo vivir las situaciones emocionales sin dramatismo y ser capaces de desarrollar pues una mayor conciencia de uno mismo y una educación de los sentimientos. Así que, bueno, un congreso de lo más variado y entretenido. El Congreso Holístico, la información está ahí, en espaciomisterio.com, en donde también nos hemos enterado de los viajes que estáis preparando la gente invitada a conocer un lugar. Es un museo en sí mismo, porque es fantástico. Hablamos del Pirineo. Hay un Pirineo mágico y lo vais a enseñar y la gente lo puede conocer. Efectivamente, del 2 al 4 de julio partirán con Lorenzo Fernández Bueno y Josep Guijarro a conocer pues todas las historias del Pirineo Ostense. Hablamos de la ruta por enclaves mágicos, enclaves donde ha habido aquelarres de brujas, donde han habido avistamientos de ovnis y donde todavía se custodian importantes reliquias de la cristiandad como el Santo Grial. Una ruta que no te puedes perder, además, como siempre, como solemos hacer siempre, pues luego con charlas nocturnas hablando de estos temas que nos apasionan a todos. Así que ya sabéis, del 2 al 4 de julio en Espacio Misterio, apuntados para recorrer el Pirineo con Josep y con Lorenzo. Y que se vayan apuntando ya también, muy poquito después de este viaje al Pirineo, un viaje, es un país museo en sí mismo. Hablamos de Irlanda. Efectivamente, en este caso será del 18 al 27 de agosto, iremos Lorenzo Fernández Bueno y servidora como guías y recorreremos pues gran parte de Irlanda, desde Dublín hasta Belfast, pasaremos por Derry, por Donegal, por Connemara, Galway, Mother, Limerick, Kilkenny, volveremos nuevamente a Dublín y de ahí volveremos a casa y recorreremos sitios tan apasionantes como por ejemplo el Castillo de Cahir, Bandler Gallery, bueno, lugares increíbles, porque además Irlanda, como dices, es un lugar tanto paisajísticamente como a nivel de castillos, de construcciones y de cosas mágicas que ver y que recorrer. Es un lugar único. Así que, bueno, yo os invito a que os apuntéis y que nos acompañéis en este fantástico viaje y, como siempre, pues lo que decíamos, ¿no? Por las noches con charlas, entre amigos, hablando pues de temas de misterio, ¿cómo no? Aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible, nos vais a enseñar algunos... También puede ser piezas de museo perfectamente, algunos objetos relacionados con la arqueología imposible, que va a ser el tema que vais a tratar en el próximo Colegio Invisible, aquí el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, en el Colegio Invisible, que abre las puertas para enseñarnos eso, las piezas más interesantes de la arqueología prohibida, sí, de la arqueología hablamos, del misterio, sí, ¿no? Hablamos de arqueología maldita, ¿no? De aquellas piezas o aquellos lugares que parece que han arrastrado luego maldiciones, desde todo lo relacionado con las pirámides, las momias, hasta pues objetos que fueron desenterrados y que quizás no habría que haber tocado nunca de su ubicación. Así que si queréis el jueves, ya lo sabéis, en el Colegio Invisible, nos vemos. Y si la gente quiere también, el próximo domingo por la noche aquí, en La Rosa de los Vientos, hay más misterios, más ecos del pasado, por supuesto, con Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces. Buenas noches a todos. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos va a contar algo sobre Elena de Céspedes. Fue la primera mujer cirujano, la primera mujer en casarse con otra mujer, con una colaboración muy especial. Mujeres con Historia. Hoy vamos a contaros una historia increíble. Ni la mente más imaginativa hubiese podido pergeñar lo que vivió nuestra protagonista. Pero si encima descubrimos que fue la primera cirujano y la primera que se casó con otra mujer y que todo esto ocurrió en pleno siglo XVI, ya nos quedamos con la boca abierta. Al menos eso fue lo que me ocurrió a mí. Para descubrir quién fue Elena de Céspedes, que pasó a la historia como Eleno de Céspedes, nos acompaña la gran Mado Martínez, que acaba de publicar un excelente libro titulado Putas, Brujas y Locas, editado por Algaida. Buenas noches, Mado. Buenas noches. Bueno, lo primero, felicitarte por lo bien que escribes, hija mía, y lo bien que te documentas. Muchas gracias. La admiración es mutua. Todos conocemos, o al menos, nos suenan las aventuras de Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez. Pero unos 50 años antes que Catalina, había llegado al mundo Elena de Céspedes, una niña mulata y preciosa de origen morisco, que nació esclava y con 8 años consiguió la libertad. Sus aventuras y vicisitudes hubiesen pasado como una leyenda si la Inquisición no hubiese actuado contra ella guardando en sus archivos el juicio que celebraron, aportando pruebas y testimonios con todo detalle. archivos donde se cuenta que su padre era su amo y su madre una esclava etíope que calentaba su cama cuando a este le venía en gana. Que la niña, desde muy jovencita, fue muy espabilada porque aprendió a leer y escribir mientras ayudaba a las labores de la casa. Que su padre concertó su matrimonio con un albañil cuando apenas tenía 15 años. Que, por supuesto, no le dio opción a opinar y cuando se quiso dar cuenta, estaba embarazada. El matrimonio fue tan tormentoso que al poco de nacer su hijo, Elena tomó una peligrosa decisión. Se separaron, se fue cada uno por su lado y ella dejó el niño por ahí a cargo de otra familia. Y se fue. Y a los 16 años se puso ya pues a correr el mundo y a tener, bueno, pues todas las aventuras y desventuras que tuvo esta mujer, que son interminables. Si quería vivir de forma independiente, tenía que trabajar y logró colocarse como sastre. En la casa familiar había aprendido a coser y algo de patronaje y pensó que se le daría bien. Elena sabía desde jovencita que a ella los chicos pues como que ni fu ni fa. Algo que constató 100% al casarse. En cambio, las guapas mozas, eso era ya otra cosa. La mujer de su jefe la tenía encandilada y al final no pudo resistirse a sus encantos. Y esto, pues esto que estaban ahí, pues no sabemos cómo fue, pero imaginamos que si una tela por aquí, un corte por allá. Elena no se pudo resistir y besó a Ana. Y claro, Ana al principio como que se quedó un poco así como me ha besado una mujer, pero luego parece que le gustó la cosa porque acabaron entre las sábanas. Entonces ahí Elena de Céspedes le contó una historia a Ana en un momento de estos de intimidad debajo de las sábanas y le dijo que es que ella en realidad era hermafrodita, un poco ahí como justificándose o y tal. Le dijo que era hermafrodita y que se había dado cuenta durante el parto, cuando había dado a luz, porque se le había desgarrado un pellejo, según ella, por el que asomaba algo ahí, y le brotó un pene de 13 centímetros, algo flácido, pero que un cirujano le había hecho un tajo por allá arriba para que se pudiera empalmar. ¡Vamos! This is the end. Su amada no solo le ponía los cuernos al marido con ella, sino que también se acostaba con otros hombres como el corregidor de Sanlúcar. El corregidor, al enterarse de que Ana le era infiel, comenzó de forma vehemente a hacer la vida imposible a Elena. Y al final esta pues no tuvo más remedio que buscar otro lugar. Es entonces cuando decide tomar las armas y ponerse a luchar contra los moriscos. Porque ella quería ser un hombre hecho y derecho de su época. Su objetivo principal en la vida era ser hombre y ser un caballero católico castellano. No tiene ningún miedo y lucha con determinación para conseguirlo. Pero en el ejército encontrará a un compañero de armas que intentará impedírselo. El capitán Diego Ortega de Castro, que ya solía algo, pues descubre que es una mujer y le dice, vete de aquí, ponte los vestidos y vete a tu casa. Vamos, que le animó a dejar las armas y ella dijo que no. Ella se negó y siguió guerreando y luchando. Y Diego de Ortega pues pasó por el aro refunfuñando, pero se la guardó y mucho. Eleno, porque ya era Eleno de Céspedes, de hecho en el ejército le llamaban el soldado Céspedes. Bueno, pues Eleno se licencia del ejército dejando atrás esa etapa. Y cuando vuelve, en vez de seguir ejerciendo como sastre, se reinventa y se atreve a convertirse en cirujano. En dicha catarsis influirá un personaje muy singular que le dará valor y ánimos para atreverse a todo. Esta persona será Juan Latino. Juan Latino fue el primer mulato en conseguir un título universitario de catedrático. De hecho, Felipe II ordenó que enviaran un retrato suyo para colgarlo entre los personajes ilustres del Alcázar. Entonces es normal que Elena, de forma inevitable, que había una cosa que le gustaba más que las mujeres, que eran los libros, se sintiera atraída por la figura de Juan Latino y aprendiera latín bajo su tutela. Y lo que pasó después de dejar el ejército es que ella conoció en Madrid a un cirujano valenciano con el que trabó amistad y también se puso a aprender el oficio de cirujano. Tanto aprendió de él que se puso a tratar a gente, a pacientes, y la llamaban hasta en la corte de Felipe II. Lo que pasa es que había un pequeño problemita. Es que ella no tenía el título. Pequeño. Elena, no tenía el título. Total que la denuncian de la Universidad de Alcalá. Ella, que ya ha pasado tantas cosas y nadie le dice lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser, porque vemos que es una mujer que se ha construido a sí misma y además es súper inteligente, pues dice, ¿qué pasa? ¿Que hay que ir a la universidad a sacarse un título? Pues güey, me lo saco. Fue a la universidad y se sacó dos títulos, no uno. El de cirujano y el de sangrador. De Céspedes, que ya tenía fama de buen cirujano, con la nueva praxis que ha aprendido, no para de ser llamado de un sitio y de otro. Eso le permite viajar y conocer a nuevas y atractivas mozas a las que intenta enamorar, y alguna que otra cae en sus redes. Besos, tocamientos y muchas promesas de amor e incluso de matrimonio le convierten en un auténtico conquistador rompecorazones, sobre todo el de Isabel Ortiz, una viuda a la que dejará compuesta y sin posible marido. Pero Eleno decide sentar la cabeza cuando cree conocer a la mujer con la que desea compartir el resto de su vida. Ella es la persona ideal para hacer realidad su anhelado sueño. Su deseo era estar en el lado privilegiado de la vida. Y estar en el lado privilegiado de la vida era ser un hombre casado, entre otras cosas, y por la iglesia. O sea, ella lo quería hacer bien. Entonces, pues, se enamora de la hija de Francisco del Caño. Ella se llamaba María del Caño. Le pide matrimonio a su padre hace lo típico, ¿no? Va a pedir a las consabidas amonestaciones, el vicario las publica, pero el vicario se queda así como pensando, porque ya de buenas a primeras aparece a quejarse la viuda Isabel Ortiz, a la que le había prometido matrimonio, ¿no? Por allí en plan, pero esta que me había, se va a casar con otra, si me lo había prometido a mí este hombre y tal. Y aparece otro por ahí a decirle que es hermafrodita, ¿vale? No dijo que era mujer, era hermafrodita. Entonces el hombre dice, aquí hay gato encerrado, yo tengo que saber aquí qué pasa. El vicario tiene muchas sospechas alimentadas por testimonios que han puesto en duda no solo la virilidad de Eleno, sino la posibilidad de que ni siquiera sea un hombre. Para resolver este misterio le exige que, si quiere casarse, debe someterse a una observación exhaustiva de sus genitales. Se baja los pantalones delante de tres hombres de una comisión médica. Los tres hombres dan fe de que es un hombre. Aún así, este vicario no las tiene todas consigo y la somete a dos exámenes más, uno en Yepes y otro en Madrid, con los médicos personales del rey Felipe II. Atención, que no era una comisión médica cualquiera, con comisiones de siete médicos y también luego los personales del rey Felipe II. Y ambas comisiones médicas le bajan los pantalones, la miran por delante, la miran por detrás y constatan que ella era un hombre y además con los cataplines bien puestos y dispuestos para procrear, de verdad. Entonces, claro, lo único que les llamó la atención era que tenía como un pequeño apéndice en la zona anal, que ella dijo que era una almorrana. Ellos también pensaron que era una almorrana de esto de ir a caballo en aquellos tiempos y tal, como ella iba por ahí con el caballico visitando a los pacientes y tal, y pasa la cosa y se casan. Por tanto, ¿era cierto que Elena era hermafrodita? ¿Era cierto que tenía un pene de 13 centímetros y que podría procrear? Y si no fuera así, ¿cómo había logrado engañar a tanto médico prestigioso? Claro, lo que podemos especular es que ella, que ya venía de sastre tejedora, pero que además era cirujano, se había cosido la vagina y se había insertado los testículos y el pene de un cadáver. Estaríamos ante la primera operación de sexo de la historia si esto fue así, con lo que debió dolerle, el riesgo de infección al que se expuso y, bueno, no sé, las cosas que se hacen por amor. Todo parece ir bien y, sorprendentemente, la boda se celebra, pero el destino tenía un particular calvario reservado para Eleno y su amada. Como cirujano se entera que en Ocaña están buscando un médico que les atienda. Esa posibilidad le resulta muy atractiva, pues por fin tendría una consulta fija y allí se traslada con su esposa, feliz de la vida. ¿Y a quién se encontrará en Ocaña? Pues a un archienemigo, antiguo compañero de armas, que es el alcalde mayor de la localidad. Pues Diego Ortega de Castro, el mismo capitán del ejército que sabía que era una mujer, le había invitado años atrás formalmente a que se fuera a su casa y se pusieran los vestidos. ¿Y qué hizo este hombre en cuanto vio allí a Eleno, al soldado Céspedes? Pues denunciarla. O sea, no tardó ni una Ave María en denunciarla. La denunció y entonces se tuvo que enfrentar a un juicio civil que posteriormente pasó a ser un juicio inquisitorial, en el que la acusaron de bigamia. Claro, acuérdate, ella estaba casada con un hombre, con ese hombre con el que había tenido un hijo. Desprecio al matrimonio, sodomía, vestirse de hombre y otras lindezas que en los tiempos eran acusaciones muy graves y podían acabar en la hoguera. Durante el juicio, Elena vuelve a ser examinada por un comité de médicos expertos que certifican que Eleno es una mujer y que el pene con sus respectivos cataplines brilla por su ausencia. A Elena no le había dado tiempo en esta ocasión a preparar su puesta en escena. Los médicos no vieron que hubiese ningún pene de 13 centímetros, ni que fuera hermafrodita, ni tampoco la supuesta almorrana. Elena tiene su vagina de mujer y nada más. Eso sí, intentó argumentar que había sufrido cáncer de pene y que se le había caído, pero no le creyeron. Entonces, ¿cómo satisfacía a su esposa María? Según confesó la propia María, siempre hacían el amor a oscuras y terminaba siendo penetrada. Imaginamos que Elena usaba algún ardid a modo de consolador que dejaba más que satisfecha a su guapa y feliz esposa. Por supuesto, no tenían hijos, pero ni falta que hacía. La sentencia fue, al final, 200 latigazos, que también debieron doler mucho, y trabajar 10 años en un hospital, sin cobrar, por supuesto. A María del Caño la dejaron en libertad. Y la verdad es que estuvo trabajando un tiempo en el Hospital del Rey, luego en el Hospital de San Lázaro, pero en ninguno de estos hospitales podía durar más de unas cuantas semanas, porque había hordas de gente que iban en peregrinación a ver a Elena de Céspedes, a que Elena los curara, a que Elena los viera. ¿Por qué? Porque había pasado, para ellos era como una mujer con una inteligencia más allá de lo sobrenatural. Su fama fue enorme, realmente era una mujer muy inteligente. A sus inquisidores los había embobado en más de una ocasión, con argumentos médicos y luego filosóficos. Y nada, que acudían allí al Santo Oficio, pues la verdad es que le salió el tiro por la culata, porque claro, hasta los trovadores iban cantando sus aventuras y desventuras de villa en villa. Era una heroína. Esa fue la sentencia final del Santo Oficio y, por lo visto, pues no le salió nada bien. Los inquisidores entonces decidieron poner fin a tanta feria y despropósito, trasladando a Elena a Villafranca del Puente del Arzobispo en Extremadura. Y hasta ahí podemos contar, porque esa es la última referencia en el archivo inquisitorial donde se refleja que se le pierde la pista. No se sabe ni qué hizo después, ni si falleció, ni tampoco cuándo. Entonces, ¿qué fue lo que le pudo pasar? Hay algunas que otras sospechas amparadas en algunos que otros documentos de viajes a las Américas que pudo aprovechar ese traslado para huir y largarse al nuevo mundo. Como avisamos al principio, ni la imaginación más desbordante hubiese creado una historia semejante. Y encima, como estás comentando, con un posible final feliz, ojalá. Muchísimas gracias, Mado, por descubrirnos la historia de Leno. Y te convoco desde luego otro día a ver si nos cuentas qué le pasó a alguna de las otras protagonistas que tienes tan bien investigadas y que has escrito también en tu libro. Y bueno, repetirás, ¿no? Será un placer estar aquí contigo. Bueno, y queridos rosaventeros, si queréis descubrir a quién llamaban putas, brujas y locas, id rápidamente a leer el libro de Mado Martínez. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Fronteras del Futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, marjetes, ¿cómo estáis? ¡Hype vivir! Unas fronteras del futuro que se han escrito en 2020, se han escrito en 2021, especialmente en 2021, con la vacunación. Miles de millones de personas se están vacunando. A todas ellas les están insertando un chip. ¿Ah, sí? Sí, claro, pero... Yo quiero dos. Sí, pero yo es que esas son las fronteras del futuro. Las fronteras del futuro, sin embargo, nos dicen que los chips, ¿qué va a pasar en el futuro con ellos, Javier? Hola, se la ha comido el gato. Sí. Se ha comido el... Pues, ahora sí, ¿no? Sí, casi. Pues va a pasar en el futuro este inmediato, lo que está pasando ahora mismo, que somos muchos, que tenemos muchas pijaditas tecnológicas... Que no hay chip para todos, ¿no? Y que no hay chip para todos, en efecto. No hay chip para todos, ni para la industria, y es un problema... Pues ya, importante ya... Es un problema de nivel estratosférico. Geopolítico. Incluso el presidente de los Estados Unidos ha tenido recientemente una reunión con los altos jerifantes de algunas de las grandes empresas norteamericanas, como Google, Ford, General Motors, como Intel. Y bueno, ellos han puesto el grito en el cielo porque hay, primero, una escasez de chips para todo el mundo. Oye, pero y segundo, una dependencia, Gates, ¿no?, de algunas partes del mundo de la fabricación de estos importantes adminículos, ¿no? De estos una pregunta. Ya empezamos. Oye, ¿cómo se fabrica un chip, no? No. Cuesta mucho, no. Entre 20.000 millones montar una fábrica de chip, puede llegar a costar. No sé si el tema de que haya escasez de chip tiene que ver con la escasez de producción de silicio, que por lo visto está creando un verdadero problema para hacer todo tipo de aparatos de tecnología. ¿Ves cómo era una pregunta fácil? Sí, tiene algo que ver. ¿De la producción de silicio en el mundo? Tiene algo que ver porque claro, los principales los chips que ahora mismo se fabrican están basados en el silicio, y evidentemente eso es una parte, pero no solo el problema que hay de silicio, sino también el problema que hay de que los aparatos que cada vez usamos más, cada vez la industria, todo tipo de industria, necesita más tecnología. Y la tecnología está basada en estos condensadores, en estos chips que necesitan ser fabricados y ir actualizándose de una forma que el mercado exige, pero que las fábricas no dan suficientemente abasto, las fábricas de semiconductores. Y lo que ocurre Es que, hay demasiada demanda, vamos. Sí, exactamente, claro. Ahí la tecnología va creciendo, la tecnología en partes de nuestra vida cotidiana que antes no existía chips, pues ahora existen chips. Los teléfonos móviles cada vez tienen más chips. Antes no tenían cámaras, ahora tienen unas cámaras cada vez más sofisticadas y más potentes. Exigen más chips y chips más potentes. Los relojes inteligentes que antes no existían hace relativamente poco, ahora son cada vez más sofisticados. La industria del automóvil, por ejemplo, para esa industria es fundamental los chips, porque los coches actuales ya no son mecánica pura y dura como eran antiguamente, ahora es todo pura electrónica. Los coches eléctricos todavía más. El 5G, la tecnología 5G que se va desarrollando y se va implantando en todo el mundo, ¿no? El Internet de las cosas, evidentemente todo esto necesita cada vez de más chips en todos estos aparatos de los que dependemos, y las fábricas que están fundamentalmente en el sureste asiático pues no dan abasto para ello, y entonces la industria automovilística pues ha dicho que el déficit económico que esto supone en la falta de chips, que también sufren las grandes tecnológicas como los fabricantes de ordenadores. Apple, por ejemplo, ha cifrado entre 2,4 y 3,2 mil millones de euros la pérdida o lo que no van a ganar, lo que van a dejar de ganar este trimestre por la falta de estos chips para toda su gama de productos. Lo mismo le pasa a Samsung con sus pantallas, que también necesita estos chips y que no es posible, y todas estas industrias, la automovilística, la tecnológica, etcétera, etcétera, están perdiendo dinero porque no están recibiendo de las fábricas de chips toda la demanda que necesitan para poner en el mercado todos los artículos tecnológicos. Pero esto también lo que ha hecho pensar a Estados Unidos y a Europa es que la dependencia que tenemos de las fábricas de estos chips, que fundamentalmente, como hemos dicho, son del sureste asiático, les hace, por ejemplo, Biden lo que pretende es montar unas fábricas de chip, unas propiamente americanas y otras de origen surasiáticas en territorio americano, para no tener esa dependencia física de tener que acudir al mercado físico allí en Asia. En Europa, la Comisión Europea, Bruselas, también sabe cuál es la dependencia que tenemos a día de hoy absoluta de las fábricas surasiáticas, y lo que pretende es que para el 2050 creo haya fábricas, las suficientes fábricas en Europa como para poder nutrir por lo menos en una cantidad de un 20-25% de chips a las fábricas tecnológicas europeas. Ya, pero por mucho que quieran hacer eso, claro, que te parece genial, si luego al final de donde tienen que extraer el silicio es de Asia o de, pues estamos con el mismo problema. Sí, bueno, claro, la materia prima, luego hay que, digamos que la materia prima de estos artículos tecnológicos, de esta tecnología, son los chips, pero claro, luego los chips tienen a su vez otra materia prima, que es en este caso el silicio, y el silicio es un problema estratégico mundial. Como tú muy bien has referido, hay un problema de silicio, de arenisca, ¿no? Porque la arena es silicio, ¿no? Y entonces la cantidad de playas tan guays que tenemos, claro, pero tiene que ser un tipo de silicio y tiene que tener, por supuesto, una manufactura específica y muy delicada. Recordemos que las fábricas, montar una fábrica de semiconductores, de chip y todo esto, es carísimo. Puede llegar a costar hasta 20.000 millones de dólares montar una fábrica con tecnología punta. Y que a día de hoy estas fábricas lo que tienen es un desfase de unos 6 meses. Es decir, su producción ahora mismo no da abasto y está por detrás unos como medio año para poder cubrir toda la demanda que a día de hoy existen de estos componentes electrónicos, ¿no? El montar una fábrica de este tipo no es nada fácil, tiene que ser en unas condiciones de estabilidad también política, y por eso hay un cierto recelo, un cierto miedo a que países como Taiwán, que es uno de los grandes suministradores de estos componentes, pues sufra, como ha sufrido hace relativamente poco, pues unas grandes olas de calor, porque esto ha supuesto que se ha ido la luz, se ha ido la energía eléctrica por la gran demanda de aire acondicionado, y ha supuesto un parón para las fábricas. La pandemia también hace que en estos países la gente no acuda a los centros de trabajo y se reduzca la producción, y se intenta que en estos países las grandes potencias haya una grandísima o les cuidan, digamos, geopolíticamente, para que haya una estabilidad política y estas fábricas no dejen en ningún momento de producir. Tengo otra pregunta. Por una inestabilidad. Bueno, miedo me da. No, que me imagino eres, que... Eres la niña sabionda de la clase, levantando la mano la todo pesada, el rato. Sí, te voy a mandar al baño todo el rato. Sí, la pesada, no. Que digo que viendo la demanda que hay y el problema que hay, que me imagino que también se habrán planteado la posibilidad de que haya algún tipo de alternativa que sustituya a estos chips, que se utilice pues no. Otra cosa. A día de hoy no. A día de hoy el chip sigue siendo el chip y es lo que nos están inyectando, como dice Bruno. Claro, por eso hemos quedado sin ello. Tanto meter chips en la gente con las vacunas, tanto chips, pues nos quedamos sin chips. No, la no hay alternativa. Antiguamente, ¿os acordáis que no, antes de crearse la palabra chip, eran los transistores, ¿no? Que tenían los aparatos electrónicos que teníamos en aquella época, en la prehistoria de todo esto, que no hace tantos años, ¿no? Se hablaban de los transistores y todas estas cosas que llevaban. Esto luego se fue miniaturizando, se fueron condensando estos componentes, dieron lugar a los chips, y a día de hoy, digamos que los chips no tienen un sustitutivo en el mundo tan tecnológico que hemos fabricado a día de hoy, en el que absolutamente para todo, esta misma conversación que estamos manteniendo, depende de los múltiples chips que tienen, pues desde los micrófonos hasta los elementos que entre nosotros electrónicos hay para poder mantener esta conversación, ¿no? Y a día de hoy no existe un sustituto del chip como cual. Cada vez lo que se está es cada vez miniaturizándolos más, cada vez dotándolos de más potencia, etcétera, etcétera, pero también esto hace posible que los este tipo de aparatos que antes eran relativamente aparatos tecnológicos, que eran aparentemente sencillos, cada vez sean más sofisticados, nos den más prestaciones, pero también necesitan en su interior cada vez mayor cantidad de estos chips y más potentes. Tengo una última pregunta. ¿Dónde está el gato? Aquí le tengo. Aquí le tengo. Que hable, que opine. No, le ha puesto el chis. Así que. Javier Sevillano, fronteras del fin del mundo. Fronteras de. Fronteras de todo, sí. Fronteras de todo. Se le ha ido el chip. Javier, gracias. Bueno, fuerza y humor, que no falte. Eso. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Nuestra etiqueta en Almohadilla Rosa Vientos nos escribe Tomara y dice lo siguiente. Hasta el próximo programa, familia. Que tengáis una muy buena semana. Sed felices y cuidaos. Pues eso. Gracias y hasta la semana que viene. Besitos.